Buen día. 500.000 personas se han movilizado en este imaginario feriado donde en la falsedad de la historia le cambiamos la fecha del paso a la inmortalidad a San Martín so pretexto de que el hecho turístico lo justifica. 500.000 personas sobre 44 millones de argentinos son los que se han movilizado. En su gran mayoría de alto poder adquisitivo, están en las pistas de esquí y están en lugares realmente de alto costo, a excepción de algunos del interior que vienen y aprovechan estar en la capital de Buenos Aires, que es Buenos Aires. Bien, como seguimos en esta falsedad y como las cámaras turísticas, usando su prensa adicta, dicen del éxito alcanzado, la sociedad vive aturdida en los cambios constantes y permanentes de cuestiones que son mucho más trascendentes y que es la falsedad de nuestra propia historia, poniendo la fecha que se le ocurre para que algunos puedan hacer turismo, so pretexto de que esto genera una buena economía. Pero nadie piensa que en este lunes las fábricas están cerradas, los comercios trabajan poco, y entonces lo que imaginariamente se produce por un lado se estanca y se pierde por el otro. Una frase de Perón, de gobernar es crear trabajo, ha sido utilizada muchas veces declamativamente, digamos, por la dirigencia, y pocas veces cumplida. Y frente a esto, mañana, que es un aniversario del Cabildo Abierto del Peronismo, donde más de 2 millones de personas se juntaron el 9 de julio para pedirle a Evita que lo acompañara Perón en la fórmula, desconociendo el pueblo la enfermedad avanzada de Eva Perón, y que también es el aniversario de la masacre de Trelew, cuando en plena dictadura militar asesinaron a presos de la guerrilla que estaban en Trelew y que trataron de evadirse, pudieron hacerlo los jefes, pero quedaron atrapados el resto y después aparecieron masacrados. En estos dos aniversarios mañana, pocos se ocuparán de la historia y muchos del presente con un análisis de proyección hacia el futuro, porque mañana va a haber una marcha convocada por la CGT, acompañada por las dos CTA y los movimientos sociales, y donde se pliegan los partidos de izquierda y probablemente todo el kirchnerismo, que aprovechará también la ocasión para manifestarse en contra de las políticas de Macri. El otro día decía el presidente de la República que no podía entender por qué los dirigentes sindicales no sabían leer la política y que respetaran el resultado de la voluntad de las PASO. Claro que Macri, lo decíamos el viernes y lo repetimos hoy, Macri evidentemente no hace bien el cálculo, porque el 34% de los votos que le han prestado en este comicio de las PASO son inferiores al 66% que votó otras cosas y que directamente no está de acuerdo con la política económica del gobierno. Por lo tanto, el 66% no está conforme con la política que realiza, imagina y piensa el liberalismo escondido detrás de la supuesta nueva política. Y además, 10 millones de argentinos no fueron a votar, por lo cual si a eso le sumamos el voto en blanco, el voto recurrido y el voto anulado, tendríamos que el porcentaje de 34 sería inferior incluso, y que esto vale no solo para Macri y su proyecto político, sino para Cristina. Porque también, si lo ponemos al revés, Cristina tiene un 35-34% de gente que la acepta y el resto de la sociedad que está en contra. Dicho de otra manera, inventaron una imaginaria grieta, le hicieron creer a la sociedad que allí estaban las dos expresiones mayoritarias, pero ocurre que la sumatoria de los que no están de acuerdo con uno o con otro da casi la misma cifra, 66%. Entonces, si el 66% no está de acuerdo con el proyecto del gobierno, si el 66% no está de acuerdo con el proyecto que proponen los que antes fueron gobierno, y tampoco los que se presentaron como alternancia tuvieron respaldo electoral, es evidente que la democracia fraudulenta nos ha llevado a un callejón sin salida, donde estamos aturdidos sin saber muy bien qué va a pasar en octubre, y preestableciendo que estas cosas podían ocurrir con un gobierno que originariamente ya estaba estableciendo estas variantes hace mucho tiempo, hace casi un año en la CGT, para ser más preciso, en septiembre del año pasado, cuando se hizo el confederal de la CGT el 28 de septiembre del 2016, los dirigentes gremiales ya estaban pergeñando la posibilidad de un paro general. Le estoy hablando de hace casi un año. Y estaban hablando de facultar al trinomio que conducía la CGT a los efectos de poder evaluar las medidas a tomar. Pero los dirigentes expresaban en aquel comité confederal y decían las cosas que desde sus propias bases le estaban sugiriendo. A un paro general que lo determine, por supuesto, la conducción de la CGT. Somos conscientes, como peronistas, que gobernar es crear trabajo. Este gobierno, si quiere crear trabajo, se lo hace decir a los empresarios, quiere trabajo flexibilizado, precario, y lo dijo hace poco algún empresario eminente, que los sindicatos nos preocupemos más por el trabajo de muchos que por el salario de pocos. La CGT, nosotros queremos trabajo para muchos y salarios para todos. Gracias, compañero. Y así cada uno de ellos se iba expresando y todos lentamente iban llevando las cosas a un paro general, a una protesta más profunda, y lo hacían desde los sindicatos más chicos, mientras los sindicatos más grandes, los dirigentes de los sindicatos más grandes decían, un momento, esperemos, démosles más tiempos al gobierno, a ver qué pasa. Bueno, pasó un año, y en este año, que estamos muy cerca, esto fue en septiembre, estamos en agosto de un año después, en este año la CGT ha tenido toda la prudencia del caso, ha tenido todo el tiempo y toda la voluntad, y lo único que se ha recibido es la constante amenaza, que suele pasar siempre en este tipo de cosas, de, ojo, no hagan mucha ola porque hay que preservar el trabajo para la mayoría, y entonces, o pretexto de que se merma las fuentes laborales, entonces los aquietan a los dirigentes, los enfrían a los dirigentes, para que no avancen en la protesta. Bien, mientras algunos gremios de los llamados gordos no quieren estar en la marcha de mañana, la verdad que tiene muy poca importancia porque nunca han movido mucha gente, me refiero a comercio, me refiero a sanidad, me refiero a los gremios que nunca han movido gente en serio, y que los que sí tienen capacidad de movilización y que alguna vez camioneros, la UTA y demás se integraron en el movimiento de los trabajadores argentinos dentro de la CGT en una línea de salida a protestar, bueno, no solamente que van a estar en la calle, sino que Pablo Moyano dijo hace algunas horas que quería una CGT combativa, que la quería en la calle para defender a los trabajadores y que además esperaba que después de esto se decretara un paro general, es decir, después de la marcha de mañana. Bien, ¿cómo ponemos la marcha? ¿En qué categoría? ¿Resuelve problemas la marcha? No, seguramente que no. ¿Va a resolver alguno de los inconvenientes que existen? No. Porque hay una política ya determinada en el gobierno que cualquiera sea el resultado de octubre intentarán aplicarla, pero que si en octubre se lo favorece, seguramente tendrán chapa internacional para poder avanzar con mucha más profundización. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Se viene la flexibilización laboral, se viene la prolongación de la edad de la jubilación, se vienen leyes en contra de los que de una forma u otra están protegidos por el sistema sindical argentino, que con todos sus defectos es único en el mundo y es por el que hace rato que vienen. Llegó Alfonsín y perdió por unos votos nada más cuando la ley Mucci, aquel socialista que era ministro de Trabajo, estuvo a punto de cambiar las reglas de juego. Lo intentaron durante todas las dictaduras, lo hicieron en la década del 90, donde el hermano del que hoy entra en triunviro, de Daer, como secretario general de la CGT miraba para otro lado las privatizaciones, es decir, lo fueron haciendo en escala, pero nunca pudieron voltear el modelo que, en definitiva, ha tenido desde la misma historia de la fundación de la CGT siempre más de una línea interna, siempre más de una opción, y ha habido, ya lo hemos contado, siempre dos variantes, al punto tal que el 17 de octubre unos estaban en la Unión Ferroviaria y otros en Telefónicos, en la calle Catamarca, y los dos declararon la huelga después que la gente había salido. Es decir, estaban detrás de la protesta de la masa, detrás de los trabajadores. Bien, mañana la marcha va a ser multitudinaria. y esa marcha no va a modificar la realidad. ¿Pero por qué el gobierno no quiere que se haga? Porque le complica, le empantana lo que ellos están mostrando en el mundo como que fue una victoria, y es una victoria a los pirros, repito, 34 contra 66 en contra, y entonces, como le empantana esto, le molesta esta situación, han convocado a los movimientos sociales para el día jueves, porque le van a comunicar que ya está la plata, ya están los 30.000 millones que salió por ley del Congreso Nacional, y entonces con eso tratarán de comprar la voluntad de los dirigentes sociales, diciéndole que ya está el dinero, que por favor no hagan más paro, más piquete, etcétera, etcétera. Porque esta tarea ya la empezaron. Ya quebraron algunos dirigentes sociales, en Quilmes, en La Matanza, en algunos otros lugares, y están trabajando para Cambiemos. Es decir, dirigentes que pertenecían a los sectores piqueteros, ahora se pintaron de amarillo porque fueron cooptados por franquicias y voluntades económicas a favor de esos dirigentes, y entonces en esta tarea, al mejor estilo del kirchnerismo, salieron a buscar piqueteros o dirigentes sociales, como ustedes quieran llamarlo, que sean de otros sectores y que peguen el salto para trabajar dentro del PRO. Lo están haciendo, como lo hizo el gobierno anterior y como cada uno de los que maneja el momento político y la billetera tratan de hacerlo. Comprar voluntades de los que se quiebran para lentamente minar la protesta social. Ahora, los movimientos sociales están decididos a mostrarse mañana en las calles, están decididos a movilizar fuerte y están decididos el jueves a sentarse a escuchar. Veremos cómo termina todo esto en una de las situaciones más insólitas que podemos imaginar o que podemos tener y que está vinculada directamente a que el presidente no sabe por qué hay mañana una marcha de protesta, por qué los dirigentes no supieron leer, dice Macri, las PASO. Yo creo, presidente, que han leído mejor que usted, que han entendido mejor que usted, que es ingeniero y se debe haber llevado previo a matemáticas, que 66 es más que 34. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Pero un ratito Diego nos va a hablar de Jerry Lewis y de Nati Mistral, dos personas que fallecieron en este fin de semana. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A las 3 de la mañana, un chofer alcoholizado que manejaba un vehículo particular chocó con dos autos más y un taxi, 5 heridos. Como consecuencia de esta persona que quedó detenida, tenía alto grado de alcohol en sangre. El accidente fue en Juan B. Justo y López de Vega. Repito, a las 3 de la mañana se involucraron 5 vehículos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 16 minutos han pasado de las 6 de la mañana, es un día frío que amanece con una temperatura baja, así que prepárese porque va a tener una jornada con una mañana fría. 6 grados a esta hora. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Con una multitud que acompañó al Deportivo Morón al Estadio de Lanús, en la Fortaleza Granate, Morón eliminó de la Copa Argentina San Lorenzo de Almagro, se profundizó la crisis y hoy hay una reunión entre el presidente del club y el técnico. Algunos hablan de que le van a dar el ultimato y que me parece que antes de empezar el campeonato podría hasta retirarse. Otros dicen que no, que le dan la chance con el partido con Racing. Pero lo cierto es que la crónica arroja un valioso triunfo de Morón, que eliminó de la Copa Argentina a uno de los grandes, y River, que ganó Mar del Plata holgadamente a un equipo casi de suplentes de Instituto. Vamos a la información, Kepa. Así es, el Deportivo Morón, dirigido por el campanense, o mejor dicho, el cordobés radicado en Campana, Walter Ota, le ganó a San Lorenzo por 1-0 con gol de Guzmán, Leandro Guzmán, a los 40 minutos del segundo tiempo, y de esta manera se clasificó para la instancia de octavos de final de la Copa Argentina, donde tendrá como rival a Unión de Santa Fe. El equipo de Morón, recordamos, estaba en plena pretemporada, le avisaron que tenía que jugar el partido, vino de Mar de Ajó, se presentó con lo mejor que podía, ganó el partido y está en octavos de final. El otro encuentro, River superó a Instituto de Córdoba en el mundialista de Mar del Plata por 4-1 con goles de Alario, Enzo Pérez, Maidana y el colombiano, última incorporación que ha llegado al conjunto millonario, Santos Borré. Olego fue el tanto del equipo cordobés. El rival de River en octavos de final saldrá del encuentro que van a sostener esta tarde desde las 18 y en el estadio Presidente Perón del Racing Club de Avellaneda, Temperley y Defensa y Justicia. Lo más insólito, Miguel, fue las declaraciones de Gallardo después del triunfo, justificando por qué habían hecho jugar el partido, diciendo que tenía muchos encuentros, especialmente por Copa Libertadores, medio respondiéndole a lo que había tirado Barros Schelotto después de la victoria de Boca en Paraguay ante Cerro Porteño en la inauguración del nuevo estadio del conjunto paraguayo. Lo que no dijo Gallardo en su declaración es que el partido inicial de River en la Copa Argentina con Atlas, el equipo de primera D, se jugó cuando quiso River. Lo mismo pasó con Boca cuando jugó con Gimnasia y Tiro de Salta. Es decir, la justificación de hacer jugar este partido con Instituto ahora no corresponde. El Gallardo lo mejor que podía haber hecho es festejar la victoria y callarse la boca, ¿no?, antes de meterse en un lío como este y tratar de justificar algo que no tenía ningún tipo de justificación. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, y el viernes Racing dio vuelta a un partido que iba perdiendo con Mitre por 1-0, por una falla en la lentitud del uruguayo número 5, que es además integrante de la selección que va a jugar contra Argentina, ¿no? Es titular, Álvaro Ríos es titular en el seleccionado de Oscar Washington Tavares. Qué lerdo, en una pelota dominada, muy lerdo, perdió, se puso 1-0, ¿y sabes quién le hizo el gol? Es un Fergonzi, un chico un ex colegial. Exactamente, que estaba en Flandria, jugó en Flandria y que ahora está en el equipo de Arnaldo Ciali y en Mitre de Santiago del Estero. Así que bueno, de cualquier forma, cuando iba 1-0 yo estaba contento. ¿Vos me crees? No, Miguel. Haces bien. No. Bueno, completemos la información del viernes. Bueno, sí, ganó entonces el conjunto de Racing por 2-1 ante Mitre de Santiago del Estero y de esta manera el equipo de Avellaneda consiguió el pasaje a las instancias de octavos de final. Su rival en esa instancia será entonces, estamos buscándolo, teníamos por aquí la información. Olimpo de Bahía Blanca, exacto, en 16avos, porque el octavo de final ya en esa instancia recién comenzó, o va a comenzar todavía, no ha comenzado, pero Olimpo de Bahía Blanca exactamente va a ser el rival de Racing. Hasta ahora se han clasificado River, Boca y Racing. Exacto, Independiente que postergó su partido en otro vergonzoso hecho, porque no quiero dejar de decirlo, otro vergonzoso hecho, que se haya postergado un día antes, que tenía que jugar el jueves, e Independiente Atlético Tucumán, se postergó el partido. No, pero también. Además regaló la localía. Sí, también, exactamente. O sea, negoció y dijo, bueno, lo postergamos, pero entonces vengan a Tucumán, le dije. Sí. Sí, es una cosa infernal, ¿no? No se puede creer lo desprolijo que es la Copa Argentina, que realmente nadie tiene nada. Por culpa de los grandes. ¿Eh? Sí, por culpa de los grandes, sí, sin duda. Y del presidente de AFA, que se olvidó que representa al fútbol de los chicos. Tal cual. Y acepta las imposiciones que le hace, evidentemente, primero Angelici y después el resto, ¿no? Tal cual, exactamente. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. No te pregunto cómo estás, Diego, porque después de la eliminación de Morón, me imagino. No, pero es un papelón total. El técnico se esperó para firmar el contrato. Firmó el contrato, va a ser dos partidos y lo van a querer echar. Ahora, yo creo que no tiene culpa de nada, porque le han desmantelado el equipo y no le han traído los refuerzos adecuados. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué discutieron el presidente, el capricho de cada uno de ellos y el valor que se le fue al Paraguay? Yo pregunto si no están extrañando la pérdida que han tenido del hombre que era el dueño del medio juego de San Lorenzo. El paraguayo dijo que si hubiera estado Tinelli, él no se iba, pero Tinelli vino después que él se fue. Ahí está el punto, Miguel. Tinelli no lo quiere a Diego Aguirre. Es más, él tiene una muy adelantada la conversación con Gabriel Heinze para que se haga cargo del equipo. Así que es muy cierto lo que decía usted hace un rato, que es muy probable que de tener un traspié el próximo fin de semana con Racing, Diego Aguirre se tenga que ir de San Lorenzo, aunque aún, paguen el claro, aún teniendo el contrato firmado, porque lo firmó hace poco. O que se vaya hoy. O que renuncie hoy, claro. No, que renuncie no creo, porque si firmó un contrato no va no, a renunciar. No, o que lo obliguen a renunciar. Bueno, pero tienen que pagar el contrato. Exacto. Así que yo creo que si se sientan hoy a hablar, se sentarán a hablar, bueno, ¿cómo arreglamos? Y sí. Yo creo que le van a dar más tiempo, porque sería muy loco pedirle que se vaya. Repito, para mí el técnico no tiene la culpa de lo que está pasando. No tiene valores a Lorenzo, y Ortigosa era una solución, y por capricho de los dos, de Ortigosa que no se quería bajar de los 2 años de contrato y del presidente que se encaprichó, bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? No lo reemplazaron. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, contame, Diego, que ¿para quién arrancamos? ¿Por Nati, por Jerry Lewis? Con el que vos quieras. Si querés arrancamos por Jerry Lewis, después seguimos por Nati. Falleció a los 91 años esta leyenda de la comedia, que junto a Dean Martin fue uno de los grandes íconos del género musical y de comedia de los años 50 y 60. Comenzaron los dos juntos y se iniciaron en una veintena de películas. Fue un éxito impresionante, venían de los talk show que se hacían en los boliches y aparecieron en el cine en 1949 de la mano del productor Hall Wallis en la película Mi amiga Irma, a la que siguieron una secuela y otra más durante los siguientes 6 años en los que Lewis y Martin permanecieron juntos. En 1957 se separan por distintas disparidades entre ambos y llegaron sus primeros éxitos como en solitario de cada uno, como El delicado delincuente en 1960 que hizo Jerry Lewis, que dirigió y protagonizó El bellboy, El botones como decimos en castellano, a la que siguió 3 años después El profesor chiflado. Jerry Lewis hizo una película más en 1970, poco después de su retiro del cine, durante 10 años. En 1980 regresó a la gran pantalla e intervino en varias películas, algunas más serias que de costumbre, y con directores y actores coprotagonistas importantes, como Martin Scorsese y Robert De Niro. El intérprete se casó 2 veces, la primera de ellas en 1944, y el matrimonio tuvo 5 hijos más 1 que adoptaron, pero se disolvió 38 años después y Jerry volvió a casarse en 1983 y adoptó una niña. Jerry Lewis estaba peleado con Dean Martin por razones de estrellato. Jerry quería cantar y Dean Martin quería hablar, por lo tanto chocaban sus egos. Pero Sinatra los logró juntar después de 20 años de estar separados. Jerry Lewis estaba firmando El Ceniciento y lo llamó Sinatra y le dijo: te espero en el aeropuerto en 20 minutos porque vamos a hacer un show no me acuerdo el lugar, en Montana, en un lugar del interior, un show benéfico, y tenés que venir. Dijo, estoy filmando la última escena, dejás todo y venís ya. A Sinatra nadie le decía que no, y Jerry Lewis fue y se encontró que en el avión también estaba Dean Martin. Los había llamado nada más que para juntarlos y los llevó a los dos a hacer un show benéfico, y ahí se amigaron. Y el que estuvo junto a Dean Martin en la época final, que estaba muy solo y enfermo, fue Jerry Lewis. Ellos, los dos peleados, se reconciliaron y retomaron esa amistad que nunca tendrían que haber destruido. Ahora seguramente se juntarán de nuevo en el Olimpo de los Artistas. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En el Confederal de la CGT, Pablo Moyano, hace casi un año decía esto. Lo escuchamos entonces a quien ahora está decidido a salir a la calle y a una CGT combativa, que es el dirigente de camioneros, el secretario que hoy maneja el sindicato, y que algunos preguntan si responde a lo que dice Hugo o si en realidad él actúa por propia determinación. Bueno, evidentemente, así como el presidente no puede responder por lo que haga su padre, tampoco Hugo Moyano responderá por lo que haga Pablo. Nosotros los trabajadores de educación sufrimos. Este era Sergio Romero y después venía Pablo Moyano. La verdad es que aumentan los jubilados. Después de 10 meses seguimos discutiendo. Inflación, impuesto a la ganancia, aumento de los jubilados, reapertura de paritaria. Eso quiere decir que es concreto, devolverla para un solo sector. A los 10 minutos que asumió Macri, le rebajó las retenciones al campo, a las mineras y a los trabajadores, le dio inflación, tarifazo, siguió con el impuesto a la ganancia. Tiene que ser el desprecio que le tiene a los trabajadores. Y hoy el Ministerio de Trabajo es sentado en la oficina de la Biblia, porque los trabajadores se van con los problemas sin resolver y los empresarios siguen perjudicando a los trabajadores. Quiero que sea todo dicho desde nuestra organización sindical, la Federación de Camioneros, para terminar con este manoseo y para terminar con este correo, hay que tener un paro general contundente y que la gente lo ponga con el tiempo de vida. Gracias. Ya pedía Pablo Moyano, ese mismo día, un paro general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, en 1862 aparecen los primeros sellos postales adoptados en la Argentina, que se conocían como los escuditos. Por eso hoy, 21 de agosto, es el día de la filatelia en nuestro país. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. En 1946, el Senado de la Nación Argentina aprobaba el proyecto de ley sobre derechos políticos a la mujer argentina, después de una notable gestión de Eva Perón para que la mujer pudiera tener derechos electorales de elegir y ser elegida. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1968, Juan Carlos Onganía, que se sentía ubicado en el sector azul del ejército y más vinculado al nacionalismo, destituía a un grupo de militares que los consideraba liberales, entre los que estaban los generales Alzogaray, el hermano de, este era Julio Alzogaray, el hermano del que fue ministro y cuyo hijo terminó en la guerrilla, y Agustín Lanusse, que después, por supuesto, se iba a encargar de voltearlo el propio Onganía. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 31 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Tenemos hoy un diagrama especial como día domingo, así que se puede estacionar en las avenidas y también se hace recolección de residuos, así que se puede sacar la basura. Y por otro lado, todo lo demás funciona de acuerdo a los días feriados. Tenemos que recordar que hoy es feriado nacional porque se le antojó a este gobierno, al anterior, de tomar determinaciones que falsean la realidad histórica argentina. Supuestamente, San Martín se murió el día que ellos quisieron. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Vamos a recordar el otro fallecimiento de este fin de semana. La señora Nati Mistral, que falleció a los 88 años. Fue una de las que más veces interpretó las obras de Federico García Lorca y su trabajo fue en el cine, el teatro y en la televisión. La actriz, cantante y bailadora española Nati Mistral murió este 20 de agosto a las 9:33 de España en Madrid a los 88 años. No se dieron detalles sobre la causa de su muerte. Con una extensa trayectoria en el cine y el teatro, Mistral fue una de las artistas que más veces interpretó las obras de Lorca y tuvo un romance especial con la Argentina, donde no solo desplegó su arte, sino que también fue dueña del Teatro Avenida durante mucho tiempo, junto con su compatriota Alberto Closas, que era su socio. Nacida en Madrid el 13 de diciembre de 1928, se inició en las tablas desde niña, en el Teatro Español, y luego de ganar un concurso radial como cantante de fados, fue contratada por la compañía de Lola Flores y Manolo Caracol. Desde ese momento, la artista trabajó sin descanso en distintos géneros teatrales y tablados, y fue construyendo una fama que se proyectó a nivel internacional, al punto de convertirse en la primer cantante española en actuar en la BBC de Londres. Después de desplegar su talento durante 5 años en Alemania, Mistral protagonizó exitosas obras teatrales, entre las que recordamos La Bella de Texas, La Perichola, El Hombre de la Mancha, La Corte del Faraón, Bodas de Sangre y Fortunata y Jacinta. En cine se destacó en Cuento de la Cruz, Cabaret, la coproducción argentina-española Mi Buenos Aires Querido y Canciones de Nuestra Vida. Su última aparición en el cine fue de la mano de Enrique Carreras en 1980 en la película Frutilla. En la Argentina, además de haber sido propietaria del Teatro Avenida, la artista protagonizó la memorable Bodas de Sangre en 1978 en el Teatro Colón, donde hizo el papel de la madre. Entre otras distinciones, Mistral fue reconocida con el Premio Nacional de Teatro en 1997 y con la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2007. Y recordamos a Nati como ella se lo merece, cantando un hermoso tema donde precisamente habla de la muerte, La Linda Tapada. En la cárcel de Villa hoy me van a encerrar, pues los jueces castigan el delito de amor. El que fue mi tormento, el que fue mi pasión, pero un día el ingrato de mi amor se burló. Cuando lejos de él estaba, borriquillo tordo, hacia su casa marchaba. ¡Ay de mí! Y alegre cantaba así. que importa. Lo que importa es el camino que falta para llegar. Por sus malas acciones le partí el corazón, pues el mío partido para siempre dejó. Y los jueces ahora me querrán condenar. ¿Qué me importa el castigo si no ha de haberlo más? Me castigan por matarla y no saben que no vivo y que muerta está mi alma. Ay, David, por eso yo canto así. Utilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 6:39 minutos, 5 grados 4 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos entonces lo que falta saber del deporte para este día lunes. Lo más importante tiene que ver con la continuidad de la Copa Argentina. Esta tarde, 18 horas, en el Estadio Presidente Perón del Racing Club de Avellaneda, Temperley enfrenta a Defensa y Justicia. El equipo celeste que dirige Gustavo Álvarez alineará a Josué Ayala en la valla, Sifo, Gastón Aguirre, Bollino y Escobar, Lugo, Alexis Zárate, Tiki Tiki Di Lorenzo en la mitad de la cancha, Figueroa, Sánchez, Sotelo y Osuna para el conjunto del sur. Por Defensa y Justicia estará Gabriel Arias en la valla, Alvarado, Jerez Silva y Silva, Rivero, Cubas, Miranda y Rafael Delgado, Castellani como enganche, Márquez y Caprof, los 11 del conjunto de Varela. De este partido saldrá el rival en octavos de final para el Club Atlético River Plate. ¿Quién se hace cargo de los gastos de la apertura de un estadio? ¿La organización de la Copa? La organización de la Copa. Porque sí. Abrir Racing para este partido me parece que es demasiado estadio. Es demasiado estadio, sí. Me parece. Sí, pero bueno, así porque está designado. Además, cuando vos abrís el estadio, inmediatamente la policía dice, no, hay que mandar los efectivos necesarios, etcétera, etcétera. Este partido tendría que haberse sorteado la localía entre Temperley y Defensa y Justicia, jugar en la cancha de cualquiera de los dos y listo. O en Lanús, no había ningún problema. Pero bueno, se siguen cometiendo... Porque si no querían hacerlo en Quilmes, porque a lo mejor el local era Defensa, y si no lo querían hacer en Banfield, porque el local era Temperley, o al revés. Porque, tenían Lanús como alternativa. Mira, hasta los Andes se podía ver. Hasta los Andes también, que es una cancha grandísima. Nunca la llenaron. Nunca. Mire, la única vez, Miguel, que yo sí estuve ese día en la cancha fue cuando Huracán ascendió en el 90. Ese día no cabía un alfiler en la tribuna visitante. Yo estuve ese día, ganó Huracán 1-0 y ascendió, retornó a primera división. Una vez que hubo un escándalo que jugó Chacarita. Sí, el famoso partido 3-3. Pero no la llenaron ni River ni Boca esa tribuna. No. Lo dice la misma gente de los Andes. En fin. 6 de la mañana, 41 minutos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Hoy cumpliría 93 años el querido maestro Juan Carlos Godoy, decano de los cantores de tango. Juan Carlos Godoy nació en la ciudad de Campana el 21 de agosto hace 93 años y terminaba de editar un nuevo disco y dijo al presentar su nueva obra en la Academia Nacional del Tango: este disco se lo dedico a las dos grandes pasiones de toda mi vida, Don Carlos Gardel y el turf. Al fundamentar las dedicatorias comenzó con el Zorzal y dijo que Gardel fue único, no existe ni nunca existió un cantor como él. Mi eterna admiración y agradecimiento porque gracias a él y a escucharlo de oreja cuando chico en una radio que tenía un vecino mío en la ciudad de Campana, pude llegar a cantar y así conocer lo que él significó para el tango. El querido Juan Carlos debutó con el sexteto mayor de Pepe Libertel y Lito Estazo en una gira por Colombia. Viajando en el interior, había sido el cantor de Alfredo de Angelis y su éxito lo logró fuera de estas tierras. En Colombia, en los años 70 y pico, llamó la atención del público que recordara la grabación que aquí en Buenos Aires era desconocida, que él había hecho, así que ahora volvió a grabarlo con el hijo de Pepe Libertela y también fue para Godoy una gran emoción. Godoy cuenta que obsesión el tango de que hablamos, con un acompañamiento de violas y dirigido y arreglado por el guitarrista Carlos Juárez, fue su más gran éxito. En esa compañía el intérprete también grabó piezas como El que atrasó el reloj, Mal entraña, Araca la cana, Prepárate para el domingo, Desdén y Recuerdo malevo. El cantante, que gozó de las mieles de la popularidad de la mano del suceso radial del Glostora Tango Club, recordaba que en esos tiempos y en esos años de profesión algunas cosas hice mal porque la noche no es una buena consejera. Falleció lamentablemente el 12 de febrero de 2016, hace un año, y la prolongada actividad artística de Juan Carlos Godoy va a ser retratada en una biografía que escribió Cecilia Orillo, la jefa de prensa de la Academia Nacional del Tango. Godoy estaba pensando en un tercer disco porque le habían quedado muchos tangos y estaba entusiasmado como un chico con pelota nueva, pero la señora de negro llegó antes de que él pudiera grabar el disco. Y le escuchamos precisamente a Godoy con la orquesta de De Angelis, con uno de sus grandes éxitos, La Última Copa. Si amigo no más écheme y den hasta el borde de la copa de champán. Esta noche de farra y alegría, el dolor que en mi alma quiero ahogar. Es la última parra de mi vida, de mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, se ha ido otra de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndole de hogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella brindará, ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará. Es la última barra de mi vida, de mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, se ha ido la de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que en mi vida ya se fue. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El viernes el ministro de Trabajo determinó un aumento para los choferes de larga distancia de la Unión Tranviarios Automotor del 21%, luego que dos cámaras no aceptaban y otras dos estaban en aceptar. La discusión iba a paralizar el regreso de la gente que salió en este feriado largo. Bueno, lo cierto es que se resolvió haciéndolo retroactivo al mes de abril, por lo tanto la UTA levantó las medidas de fuerza que iba a tomar y se mantiene la expectativa porque la UTA había pedido el 26% de aumento, el gobierno decretó el 21%, pero de alguna manera se resolvió, por lo menos provisoriamente, la situación de 20.000 choferes de larga distancia. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Después de 26 días apareció la avioneta siniestrada en el Paraná, en el cruce del Delta, y evidentemente ahora hay acusaciones de que se buscó mal, que no se veía, que se veía, que pasaron 50 veces por ese lugar y no lo detectaron. Bueno, lo cierto es que ya encontraron restos humanos y han sido llevados a la morgue de San Isidro a los efectos de determinar la pertenencia de cada una de las cosas que allí se encontraron, pero se teme lo peor, ¿no? O sea, obviamente que se haya siniestrado con las tres personas arriba. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En el año 1589, el Cabildo de Buenos Aires nombraba a una persona para que cuidara los animales que estaban sueltos. Ahora, ¿de qué forma los cuidaba? No tengo idea, pero nombraba una persona para que se hiciera cargo de los animales sueltos que tenía la ciudad. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1863, Bartolomé Mitre, que presidía la Argentina, tomó la determinación de crear la Escribanía General de Gobierno. El primer titular fue Juan Francisco Gutiérrez. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Los gremios del transporte mañana van a funcionar, o sea, va a haber servicio de transporte durante toda la jornada, para facilitar a la gente que quiera ir a la marcha y, por supuesto, además para los que quieran ir a trabajar. Pero el tema es que desde casi el mediodía, algunos ya a las 11 de la mañana empezarán a concentrarse, va a haber muchísimo movimiento. La CGT va a entrar por Avenida de Mayo, los movimientos sociales por Diagonal, detrás de los movimientos sociales van a ir la CTA y los partidos de izquierda. así que veremos qué pasa en una jornada donde Camioneros se ha hecho cargo de la seguridad del acto. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En los Estados Unidos hay toda una conmoción porque en ese país, aquí no se va a ver, van a tener un eclipse solar como nunca, no se va a repetir por lo que resta del siglo, que va a recorrer el país de costa a costa. El periodo de mayor duración en la que podrán disfrutar del eclipse será cerca de Carbonarde, en el estado de Illinois, donde el astro estará cubierto por 2 minutos y 40 segundos. Su recorrido parcial, es decir, cuando la luna cubre solo una parte del sol, podrá también verse desde distintos países de Sudamérica, África y Europa, pero no de la Argentina. Estados Unidos se prepara para el gran eclipse solar que ocurrirá hoy y que va a atravesar el país desde una costa a la otra, que por primera vez en 99 años, en un recorrido que abarcará 14 estados norteamericanos y atravesará miles de espectadores locales e internacionales que se preparan para ver este evento de la naturaleza. Pero la franja en la que mejor se verá el gran eclipse abarcará a poco más de 112 kilómetros desde Lincoln Beach en el estado de Oregon hasta Charlton en Carolina del Sur, y en lo que se conoce como el camino de la totalidad, o sea, el trayecto donde la luna cubrirá por completo al sol. No obstante, la clave para lograr la mejor visual será el clima, que hasta el momento se presenta mayoritariamente despejado en pleno verano, en Borreo de la costa, donde las nubes amenazan con arruinar el espectáculo, pero que por ahora no pasa eso porque está con claridad el cielo, y lo que implica que los espectadores deberán ver como uno de los espectáculos que nunca se volverá a repetir en el siglo, que el eclipse total de sol, que durará 2 minutos 40 segundos en algunos puntos de Estados Unidos donde la luna tapa totalmente al sol. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Diego. El querido Neneco en el recuerdo. 2 años sin Daniel Rabinovich. Con él murió el humor. Nació en Buenos Aires el 18 de noviembre del 43. Su nombre completo era Daniel Abraham Rabinovich Aratus, escribano de profesión. Fue uno de los creadores de Leloutier en 1967 junto a Marcos Mustoc, Gerardo Mazana, Jorge Marone y Carlos Núñez Cortés. Con Mustoc como socio creció en popularidad. Él dirigía la mayoría de los actos presentados por el grupo en cada espectáculo. Además de sus cualidades como actor, su formación musical le permitió tocar muy bien la guitarra y el violín y los instrumentos creados por Leloutier como el basspipe vara, el calefone o la gaita de cámara. En sus años de la escuela secundaria tuvo un grupo folclórico que se llamó Los Amanecidos. Conoció a los futuros integrantes de Leloutier en el coro de la Facultad de Ingeniería mientras cursaba la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. En los comienzos del grupo cantaba y tocaba la guitarra y el latín, una parodia del violín que estaba hecha con una lata de aceite el instrumento. Rápidamente fue ganando protagonismo como actor, no escribía ni componía música. Para el final, cuando había que ponerle la frutilla al postre, tenía un montón de frutillas. Fue y será integrante por siempre de Leloutier. Rabinovich incursionó también en la televisión y en el cine y hasta publicó 2 libros de relatos, Cuentos en serio y El silencio del final, que tuvieron muy buena recepción en la crítica. Entre otras emisiones participó de los ciclos televisivos de humor Peor es nada con Jorge Gisburg y Horacio Fontaua, Juan y sus hermanas, La Argentina de Tato y la serie La Dueña, que marcó el regreso de Mirta Legrand a la TV como actriz luego de 46 años. En tanto en cine, tuvo apariciones en Espérame Mucho, Cine Negro, ¿Qué dice? ¿Qué fácil? Mi primera boda, Extraños en la noche y Papeles en el viento, película basada en la novela de Eduardo Zaccheri, y nos hizo reír en numerosos espectáculos en los que definía como humor inteligente. En la página web de Le Luthier se cuenta que su bisabuelo llegó a la Argentina desde Besarabia, hoy Moldavia, que no había hecho el servicio militar porque era rabino, por lo cual compró el documento de un muerto de apellido Rabinovich para poder salir de su país. Daniel se crió en el Palacio de los Patos, un complejo de viviendas ubicado en Ugarteche y Las Heras, en Buenos Aires, y ahí vivió hasta los 18 años. Allí había varios folcloristas que lo dejaban al chiquito asistir a las reuniones, y allí escuchó por primera vez cantar y tocar la guitarra al estilo gaucho. Al hablar de Le Luthier, Rabinovich lo describía diciendo: nos sentamos a hacer un espectáculo y tratamos que nos salga lo más lindo posible. No es un humor trillado, es un humor inteligente, por decirlo de alguna manera. Lo que nos interesa es que la gente se muera de risa y sonrisas. Daniel se casó con Susana, con la que tuvo dos hijos, Inés y Fernando. Vivían en Vicente López, en una casa que cada tanto le gustaba redecorar y en donde disfrutaba de construir nuevos espacios, como la bodega que hizo con sus propias manos en el garage o el altillo que convirtió en su oficina personal. Danielito querido, 2 años sin tu buen humor y tu talento, y la verdad que en el grupo Le Luthier se nota la ausencia de Neneco. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El pronóstico para este 21 de agosto en capital y alrededores indica nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector norte, y en la tarde-noche de hoy el cielo estará nublado con vientos moderados a regulares, también del norte con ráfagas. La temperatura máxima en la tarde de hoy llegará a 18 grados, la actual 5 grados 4 décimas. En la base Vicecomodoro Marambio, 20 grados bajo cero, la máxima será de 18 bajo cero. Cielo cubierto con nevadas y bancos de niebla, vientos muy fuertes del sudoeste con ráfagas intensas de temporal en la Antártida Argentina. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, la mañana se muestra nublada, en la tarde-noche va a llover y hay una temperatura de 5 grados con una máxima de 8. Movimientos sociales, la CTA, la CGT y distintos partidos de izquierda, así como el kirchnerismo, mañana estarán en la marcha de protesta por el proyecto económico del macrismo, que a las 3 de la tarde se concentrará en la Plaza de Mayo y hará un acto donde hasta el momento habrá un solo orador, que es el titular de la parte de transportes en el triunviro de la CGT. Solamente hablaría uno solo por CGT y el resto será que a las 5 de la tarde se desconcentrarán desde la plaza. La CGT marchará por la Avenida de Mayo y Diagonal Norte, los movimientos sociales por Diagonal Sur, detrás irán las dos CTA y los movimientos y partidos de izquierda. El ISIS planea un nuevo atentado, pero en Italia. De acuerdo a comunicaciones que tomaron las fuerzas de inteligencia española, pudieron lograr escuchar que estaban planificando un nuevo atentado en Italia. Por otra parte, en Cataluña anuncian que la célula fue controlada, pero no han detenido todavía a quien actuó como responsable del ataque. El autor material habría sido identificado y su nombre y foto circulan en los diarios españoles. Estados Unidos, México y Canadá se comprometieron a sellar cambios para el comienzo del año 18 de acuerdo a las pretensiones del loco Trump. El ministro de Justicia dijo, Garabano, que si la gendarmería tuvo algo que ver, que se determinen las responsabilidades en el caso Maldonado. Adrián Pérez consideró normal la demora en el resultado final de las PASO bonaerense, de acuerdo a lo que dijo el ex Lilita, el ex masista y el ahora hombre del PRO. Las declaraciones tienen que ver con que es natural y normal ese atraso. Los reyes de España visitaron a los heridos en el ataque a Barcelona. El gobierno del Líbano tomó una colina que estaba en poder de ISIS e izó la bandera española en situación muy dramática para repudiar lo ocurrido en Barcelona. Reiteramos, el ISIS planea un nuevo atentado en Italia, según se pudo destrabar de una comunicación telefónica. En Rusia dicen que el ISIS se atribuye lo que hizo una persona que acuchilló a varios en Moscú y dicen que no es cierto que el ISIS se atribuye cosas que no hace. Mientras que ayer en Francia, cuando se corría la doble vuelta francesa, hubo también suspenso en Nîmes, una de las estaciones ferroviarias, por alerta y detuvieron a una persona que tenía un arma de juguete. El deporte por Belgrano. Comenzaron dos de las ligas más importantes del fútbol europeo, la española y la italiana este fin de semana. En la Liga de España comenzó con el pie derecho el Barcelona en el marco de un día muy especial por lo que había ocurrido el jueves anterior en la ciudad. Barcelona le ganó como local al Betis 2-0, no convirtió Messi, que tuvo tres chances y tuvo tres tiros en los palos. En tanto, el Real Madrid, el actual campeón, superó como visitante al Deportivo La Coruña 3-0. El sábado había debutado el conjunto de el Cholo Simeone. Atlético de Madrid igualó 2-2 angustiosamente ante el ascendido Girona. Estaba ganando 2-0 el equipo ascendido, el Girona, con dos tantos del uruguayo Cristian Stuani, pero igualó el conjunto madrileño y salvó la ropa. En tanto que el equipo de Eduardo Berizzo, Sevilla, debutó con un empate ante el Español de Barcelona 1-1. En tanto, en la Liga de Italia también comenzó con el pie derecho el actual campeón. Juventus le ganó al Cagliari 3-0 con un gol convertido por Paulo Dybala y otro por el Pipita Higuaín. Napoli también el sábado le ganó al Hellas Verona 3-1 como visitante. Y el domingo, los resultados más importantes: la Roma le ganó al Atalanta de visitante 1-0. El nuevo Milan superó al Crotone 3-0. El Inter, con dos goles de Mauro Icardi, que se perfila como titular para el encuentro de las eliminatorias ante Uruguay el día 31 de agosto, le ganó a la Fiorentina 3-0. Y el Lazio y el Spal, el equipo, otro equipo ascendido, igualaron 0-0. En el rugby, no le fue bien en el comienzo a los Pumas en Port Elizabeth en el comienzo del Rugby Championship. Perdió ante el seleccionado local, los Springboks, el seleccionado de rugby de Sudáfrica, 37-15. La revancha será el próximo fin de semana en la ciudad, en la provincia de Salta. En tanto, por la 14ª fecha del top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires, los resultados fueron los siguientes: Indú le ganó como visitante a SIC 20-17, La Plata 37, Atlético del Rosario 17, Belgrano dio la nota de la jornada y le ganó al puntero, a Cuba, 36-15, Regatas de Bella Vista 21, San Luis 18, Alumni 39, casi 32 y Newman 15, Pucará 37. Las posiciones las encabeza Cuba 52 puntos, SIC 42, Pucará y Alumni 41 y Belgrano 40. Tanto en el básquetbol, gran victoria ayer de Argentina en el Super 4 que se está disputando en Salta, que es el torneo preparatorio a una semana del comienzo de la America Cup, que se va a desarrollar a partir del próximo fin de semana en Bahía Blanca. Argentina le ganó a Uruguay 92-74 con una gran actuación de Nicolás Laprovittola, que fue el goleador del partido con 20 puntos. Esta noche, desde las 21:10, Argentina va por el título enfrentando a Brasil también en el mismo polideportivo Demi de la provincia de Salta. Lo malo para Argentina fue que el sábado en el partido que el conjunto de nuestro país le ganó a Colombia, Luis Scola sufrió un desgarro grado 1 del gemelo interno de la pierna izquierda y es muy probable que se pierda la realización de la América jugando para el equipo que dirige Sergio Hernández. Lo identificaron al autor de la masacre en Barcelona, un joven de 22 años llamado Younes Abugaku. Es el único terrorista que sigue prófugo después del ataque al pasado jueves que dejó 13 muertos, entre ellos una argentina que vivía en Barcelona y una italiana que hacía 60 años vivía en la Argentina. El joven de 22 años es el único prófugo y todas las células no tienen más de 25 a 30 años de promedio, los terroristas del ISIS. El funcionario que denunció el nombre, apellido y mostró la foto a la prensa española dijo que durante la madrugada del lunes se llevaron a cabo más registros en las localidades de Ripoll, donde proceden los jóvenes y donde habrían sido radicados en los últimos meses por el imán local, que a su vez está prófugo. Dijeron que en los interrogatorios a cuatro de los jóvenes detenidos están ayudando mucho a la investigación, de que han hablado y han contado cómo se desarrollaba la medida. También había circulado el fin de semana la versión que pensaban volar la Sagrada Familia, una de las iglesias más impactantes del mundo que tiene Barcelona, pero hasta el momento no se sabe si son simples versiones periodísticas o alguno de los terroristas contó esa historia. Siete de la mañana, 9 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Carbone. Vamos a recordar a un grande de la política, un político de raza que falleció un día como hoy, el señor don Julio Romero, que nació en Corrientes el 9 de julio de 1916 y falleció en la misma provincia hace 6 años, el 21 de agosto de 2011. Ejerció el cargo de gobernador por el justicialismo en la provincia de Corrientes desde el 73 al 76, cuando el golpe de Estado encabezado por Rafael Videla depuso a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Comenzó su carrera política en el 52, cuando fue electo senador provincial y fue uno de los dirigentes más cercanos al general Juan Domingo Perón durante los comienzos del justicialismo. Además fue presidente del Consejo Nacional del Partido Peronista y uno de los fundadores del Partido Justicialista y uno de los hombres de confianza de Perón. También fue uno de los dirigentes que acompañó al expresidente en su regreso al país tras 18 años de exilio el 17 de noviembre del 72 en el mítico vuelo charter. Ese año presidió el Congreso Partidario. En el 73, con la asunción al poder de Perón, tercera presidencia, fue electo con más del 75% de los votos como gobernador de la provincia de Corrientes por el justicialismo. El último gobernador de estirpe peronista que tuvo Corrientes, al menos hasta la fecha de su muerte. Su gestión estuvo concentrada en la educación y la ampliación al interior provincial del sistema de salud, con planes de prevención de enfermedades tropicales y prestación médica en los barrios, la construcción de 9.000 viviendas, y creó a su vez la editora correntina y el diario Época. El 31 del 73 hizo la aparición por primera vez ese diario. Fue depuesto el 24 de marzo del 76, cuando se inició el golpe del proceso de reorganización nacional, y después presidió en la clandestinidad durante la dictadura el PJ Correntino, que lideró hasta el 1992. Con el retorno a la democracia en el 83, cumplió un mandato como diputado nacional entre el 87 y el 91, y su sobrino José Antonio Pocho Romero Feris y Raúl Rolando Tato Romero Feris fueron también gobernadores de Corrientes. José Antonio ejerció la primera magistratura provincial del 83 al 87 y Raúl Rolando lo hizo del 93 al 97. A su vez, Rolando sería elegido en el 97 intendente de la ciudad de Corrientes, pero sería destituido en 1999 por la intervención federal decretada por el entonces gobierno nacional de Fernando de la Rúa. Por su parte, José Antonio, además de gobernador, fue elegido en reiteradas oportunidades como senador nacional por Corrientes. Julio Romero falleció el 21 de agosto de 2011 a los 95 años a causa de una pulmonía, después de haber estado internado varias semanas en el Instituto de Cardiología. Sus restos fueron velados en la Casa de Gobierno Provincial e inhumados el 22 de agosto en la bóveda familiar del cementerio San Juan Bautista en la capital correntina. Se decretaron 3 días de duelo provincial en su memoria. El compañero Julio Romero en el recuerdo, uno de los hombres del general Perón. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, vamos a abrir los teléfonos y tenemos una pregunta que tienen que ver con su voto para octubre. Si usted, de acuerdo al resultado de las PASO, mantiene el voto que hizo, si lo va a cambiar, y en todo caso, ¿por qué vota como vota? Si lo quiere decir y lo quiere explicar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En la hora 7:14 minutos, 6 grados, 2 décimas, 5 grados, 2 décimas, la temperatura que pasó ahora, después de las 7, a 6 grados 2. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Estamos solos en la madrugada, Diego? Aparentemente sí, están todos durmiendo. Pertenecen a los 500.000 que se fueron de paseo. O que les cayó mal el asado, fueron a comer asado al obelisco y... Ganaron los rosarinos, ¿viste? Sí. Bueno, ¿quién está? ¿Quién está en línea? Juan de Línea de Rencis. Sí. Buen día. ¿Qué Juan, tal? A ver, sí. ¿Cambia el voto? ¿Vota igual? ¿Qué va a hacer? No, igual de Rencis, no. Sí, es lo único, como ella misma está diciendo. Y bueno, es así, es para frenar a Macri, porque cualquier otro voto a la oposición, es la única, además, porque sumó más votos de Rencis. Por más que acá en Capital haya ganado Carrió, pero en todo... lo que pasó en la provincia, vio, porque si no, como lo habíamos hablado una vez con usted, que le había dicho, cuando usted me dijo que porque podría votar otra opción, que había, yo le dije de la izquierda, pero vio que por asunto de que tuvo muy pocos votos la izquierda de Renzi, por eso voy a volver a votar, y más que ganó de todo la interna que, bueno, que ganó el que me gustó, a Firmo. O sea, que va a votar a Firmo. Sí, firmo. Bueno, hasta luego. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Va a cambiar, Augusto? De ninguna manera. ¿Por qué se ríe? ¿Cómo vamos a cambiar? No, al contrario. Yo, algunos cambiarán, seguramente. No. Algunos van a cambiar, Yo no estoy en el cambio. Escúcheme, No solo que vamos a votar otra vez a la Unidad Ciudadana, sino que vamos a volver a fiscalizar, y hago un llamamiento a todo aquel que quiere que no le... Perdón, parece que hubo bronca porque no fiscalizaron como correspondía. Mire, no me consta, pero si se ganó, porque se va a ganar, o sea, se va a conocer el resultado, la diferencia, pero la realidad es que se ganó. Pero en la decisiva hago un llamamiento a armar equipos de fiscales, nosotros lo hemos hecho, hemos ganado en las 10 mesas. Mesa que no tenga fiscales, mesa que se la mexicanean. Este gobierno de sátrapa y de sinvergüenza, como ha quedado demostrado el fraude que han hecho. Mesas donde hay cero votos de Unidad Ciudadana, es realmente, aparte que son ladrones, son torpes, porque como dice el chiste ese de la película de Olmedo y de este, ¿cómo es? Que está circulando por las redes. Dice, ¿cómo? Son tan brutos que pusieron cero votos, hasta el opositor nos votó a nosotros. Dice, no sean brutos. Bueno, lo saludo. Escúcheme. Sí. Quiero recordar que hoy a las 6 de la tarde, acá en el barrio, en la Sociedad de Fomento Villa Higuerita, de Bolaños y Chascomú, vamos a hacer la charla de Galasso, los movimientos nacionales en el marco de la unidad. Bueno, mañana me cuenta cómo le fue. Escúcheme, y también vamos a hacer un homenaje al general San Martín, ¿eh? Claro, vamos a alzar la bandera y vamos a cantar el himno. 7 de la mañana, 18 minutos. ¿Quién es? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Eduardo de Tensores. ¿Cómo estás? Eduardo, ¿a quién votaste? ¿A quién voté? Sí. Sí, te dije, voté a Randazzo, pero ahora voy a cambiar. ¿A quién vas a votar? A Cambiemos. Voy a cambiar. Voy a votar a Cambiemos. O sea, que no querés volver a votar a Randazzo. No, ¿sabes qué pasa? No, porque, es importante aclarar esto, porque como son legislativas, no se pierde ningún voto. Es decir, si vos votás a Randazzo, Randazzo no entra al voto, entregar a un diputado, digo yo, ¿eh? No, te soy honesto, estoy muy desconforme, estoy cansado, incluso te digo más, voy a votar por una obligación moral que tenemos todos los argentinos, pero te soy honesto, ni iría a votar. Porque la verdad... Hay 10 millones de personas que no votaron, ¿eh? Pero viejo, escúchame, es fecha sanmartiniana, seguimos cambiando los feriados, no respetamos nada. Viste, yo... está bien, yo entiendo que debe haber mucha gente que a lo mejor está muy mal, qué sé yo. A mí, gracias a Dios, no me va tan mal. Pero tampoco me gusta cómo estamos, no me gusta, realmente no me gusta, ¿viste? No me gusta. Pero tampoco quiero volver al pasado. No, con Cristina, yo con esa señora... No quiero saber absolutamente nada, por eso lamentablemente voy a votar a Cambiemos. Muy bien. Chao, viejo, un abrazo. ¿Quién es? Hola, buen día, Darren, si me escucha. ¿Hola? Sí, lo escucho, sí. Ah, ¿qué tal? Sergio Lano. No, voy a votar al mismo que voté. Si no, creo que gane. ¿A quién votó? Y voté bandera vicinal. No, pero no entró. No entró, y bueno... No buscaré otro, no iré a votar, porque la verdad que no me conforma ninguno. Y siempre es igual, siempre quieren armar lo mismo con la misma gente. Ese es el gran problema. Yo lo que veo es que cada vez que ponen la marchita y se le pegan todos los chorros. Si lograran sacar eso, lo votaría la gente. Pedro Randazzo, Massa, Cristina, todo el mismo bando son. Gana uno, gana el otro. Siempre ganan chorros. Chao. ¿Quién es? Comunidad de Renzi. ¿Quién es? José de Lanús. A ver, José. Sí, yo estaba escuchando algunas declaraciones de Assis hoy, que yo no sé cómo se entera antes que el resto de la gente de las cosas, un periodista, no sé dónde saca la información. Jorge Assis hizo una entrevista. Pero hoy no, ayer habrá sido. Bueno, la transmitieron hoy, hace unos minutos. ¿Qué dijo? No, decía que parece que Néstor K. Le ofreció a Macri postularse para presidente. Parecen como que fueran parte de una misma cosa, de una misma fuerza, los macristas y los K. Entonces, me pregunto, ¿qué había dicho Lilita Carrió con respecto a que, si en algún momento dijo que Macri es Kirchner, o dijo que, porque era mucho decir, son la misma cosa, ¿no? Lilita Carrió. Yo no sé si en algún momento, en algún archivo no está Lilita diciendo que Macri es Kirchner. Yo la verdad me sorprende que esto parezca ahora un balotaje. Ahora, usted en la elección anterior, ¿a quién votó? Si después saber. yo entré a la mesa, dije, faltan boletas, a ver cuántas tienen que ser, 28, bueno, hay 26. Entonces no falta una boleta, ahora faltan dos, se duplica. Yo aquí en Botello voté a Margarita, acompañada con, de Sergio. O sea, que usted votó por Margarita Servicio, votaba más. Claro, yo voté a Sergio y a Margarita, sí. ¿Y ahora qué va a hacer? Pero, no, yo lo que estoy preguntándome es que, con qué me voy a encontrar. Yo quiero saber el panorama, yo quiero saber qué es lo que estuvimos haciendo. Si había 28 opciones, algunas eran internas, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Por qué es bipolar este país? Bueno, ahí está la cosa que... El 66% en disidencia tanto con los comunistas como con Kirchner. A ver, lo que van a quedar son el sector de Cristina, el sector de gobierno, le cambiemos, el de Massa y Stolbizer, va a quedar Randazzo, va a quedar el sector de la izquierda, el frente de izquierda, y no mucho más, porque los demás no cubrieron el 1.5%. Bueno, no sé, yo lo que noto que algunos políticos a veces votan sabiendo que el freno lo va a poner después la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en este país, la Corte Suprema de Justicia no anda como tendría que andar. Por ejemplo, el bochorno de no haber respetado la Ley de Defensa del Consumidor, de haber permitido un tarifazo que es violatorio de la Constitución. Pero sé que no se va a repetir el voto, supongo. Yo, probablemente lo repita. Lo que me parece que acá hay un concepto erróneo del voto útil. Claro. El voto útil no sé para qué. Y menos estas elecciones son parlamentarias. Por eso todos los votos son útiles porque si no entra un senador, entra un diputado. Eso depende de que se vaya a votar, qué está haciendo cuando va a votar y qué piensa, ¿no? Bueno, los saludos. Un abrazo, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Dale. Hola. ¿Quién es? Hola, sí, Alberto. ¿Quién? Alberto. Sí, dígame. Bueno, fíjese que yo siempre he dicho, si Perón reviviera, se muere en el momento, viendo el desastre, el verdadero desastre que hacen con el país. Fíjese que ahora tiraron 2.800 millones de pesos a la basura, se podría decir, porque esto que le llaman elecciones del domingo pasado, que no sirven para nada. Es derroche de dinero, donde falta, digamos, invertir en seguridad, en salud, educación, bueno, y en tantas cosas que podían usar ese dinero en vivienda que tanto escasea la vivienda. Otra cosa, fíjese que supuestamente Milagros Sala, una delincuente, porque es una delincuente, y lo digo con todas las letras, me hago responsable de lo que digo, ahora le va a dar arresto domiciliario. Fíjese que yo haría como el primer aquel filipino cuando asumió y dijo, los derechos humanos me importan un carajo, eso tenía que haber hecho, y no aceptar, digamos, presiones foráneas como lo hacen acá. Bueno, esto que dicen del gobierno, aceptan cualquier cosa, porque si fueran gobierno no aceptarían todas estas cosas, porque acá dirían, mando yo, como hacía Perón. A Perón nadie le torcía el brazo. ¿Por qué? Porque Perón gobernaba. Pero de alguna manera, estos tiquireteros que tenemos de turno, porque ya me cansé de llamarles delincuentes, hacen siempre lo que los presionan desde afuera. Bueno, gracias por venir. Esta mañana, 25 minutos, en el Argerich, un paciente destrozó la guardia. Yo me pregunto, con estas cosas que están pasando en los hospitales, si no habría que embargar a la familia de los que hacen este tipo de cosas y sacarle hasta la última moneda de lo que cuesta hoy sostener el instrumental de un hospital. Estamos realmente bajo una sociedad absolutamente aturdida. Cualquiera va y rompe, cualquiera entra con armas a un hospital, y en la Argentina no pasa nada, es como la cosa más natural. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Sí, hable un poquito más alto porque está muy bajoneado. No, para nada, estoy tentado, pero igual le quiero decir algo. Si quiere, después le mando a su... Tengo la grabación de cómo quedó la salita de quirófano del Hospital Argerich. Sí. La tengo, me la mandaron. Una vergüenza, sí. Una vergüenza. No, yo pido disculpas porque estoy muy tentado. Estoy escuchando a algunos oyentes. La pregunta suya a Augusto, si va a cambiar el voto. Augusto, que lo critica a todo el mundo, le quieren cortar la cabeza a todos los oyentes, y si hay alguien que milita cada segundo de su vida es Augusto. Y después hay otro oyente que habla de la patria, de esto y del otro, que no es el anterior, porque con el anterior estamos peleados. Pero ese dijo, a mí me va bien, y me quedó grabado hace 6 meses, dije yo, mientras tanto hago la mía. Por eso estoy muy tentado, yo tengo, puse un póster en el living de mi casa que dice, cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Pero ¿sabe por qué, si tengo tiempo? Mire, la semana pasada, no me acuerdo si fue el jueves, habló un productor de cerdos, habló como 10 minutos con una polenta bárbara, creo que no le habían avisado que los cerdos ahora vienen de No, al contrario, yo le dije, dijo que estaba bien. Dijo que estaba bien, por eso no entendí nada. Si quiere yo le mando un estudio que hicimos, los que trabajamos en el tema, ¿a cuánto van a entrar los cerdos? A mí me llamó la atención porque él dijo, él estaba ponderando al gobierno porque efectivamente con relación a la política que había tenido para el agro el gobierno anterior, sí. A él le estaba yendo bien en este momento porque el campo se había revalorizado. Pero de ahí aceptar que venga el cerdo norteamericano, que además va a crear una situación que nadie pensó, y que es una situación de complicación con Brasil, porque nosotros hoy estamos importando cerdo de Brasil, de Dinamarca y de Canadá. Pero le vamos a agregar el norteamericano, que todavía no tiene ni siquiera el control sanitario. Pero Miguel, pero por eso estoy tentado, y yo siempre lo digo, y todo tiene que ver con todo. En la primera elección, no la del otro día, de cada 10 jubilados, 7 votaron a Cambiemos. Y de vuelta, después de la llamada reparación histórica, de esos 7, 5 lo votaron. Y usted tiene a los taxistas. Nosotros hicimos un estudio. De cada 10 taxistas, 7 votaron a Cambiemos. Y Uber sigue estando. Entonces, ¿cómo no voy a tener un póster que dice, cuando aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas? Bueno, hay un dato no menor, que es que el gobierno está apostando a que los que no fueron a votar vayan, porque deducen que lo van a votar a ellos, porque dice que Cristina tiene el piso y el techo muy cerca, sí, o sí. Sea que la gente de Cristina, ya los que tenían que votar a Cristina ya la votaron, y que no tendrá mucho más de eso. Entonces apuestan a que esos imaginarios 10 millones que no fueron, los puedan llegar a votar. Una cosa bastante extraña, pero apuestan a eso. Pero Miguel, yo entiendo que quien no votó al gobierno anterior tiene sus razones. Lo que no entiendo, porque todos creen que ese 65% es kirchnerista, que vayan a votar a cualquiera. Por eso digo yo que estas son legislativas y que no se pierde el voto. Pero Miguel, con lo que hizo este gobierno, con el 10% que hizo este gobierno, tendría que tener el 8% de los votos. Usted dijo, el presidente no sabe de matemáticas, 64 contra 35. 35 tiene un peso específico que no se entiende, Miguel. No, pero además, no. Miguel, no, a ver, 35, si sacamos los 10 millones, sacamos el voto en blanco, el voto recorrido, es decir, todas las cosas que pasan, nos vamos a encontrar que ya el 34 no es el 34, sino que es el 20 y pico. Y el 20 y pico no es lo mismo que el 34. Pero el 20 y pico también es inexplicable, Miguel. Tendrían que haber sacado el 8%, que es el 8% de la gente en la Argentina la que se benefició. El resto está hecho pelota. Aún y más que nunca la clase media. Yo ya ni hablo de los pobres. La clase media fue la más perjudicada. Y va y lo vota Cambiemos. Sigue votando en contra de algo. Por eso estoy, usted me decía, está bajoneado. No, estoy, vuelvo a repetir, no entiendo más nada, Miguel, con los años que tengo. No es antropológico. Seguimos hablando todavía, y se robaron todo eso. Bueno, se robaron todo. ¿A quién vas a votar? Mire, el otro día, en Río Negro, entrevistaron, y lo entrevistó una radio llamada kirchnerista. Hablaba un señor y decía, no se puede vivir más, las tarifas, etcétera, etcétera. Dice, ¿y usted por qué partido va? Yo por Cambiemos. Dice, ¿cómo por Cambiemos? Porque era el único partido que no tenía representante. Es patológico, es para reírse. Por eso, dentro de todo, le mando un gran saludo, esto me va a costar mucho, le mando un gran saludo a Augusto, que sigue militando cada segundo de su vida. Gracias, Miguel. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, habla Guillermo, el hincha de Racing. ¿Quién? Guillermo, el hincha de Racing. ¿De Mitre? No. Escúcheme, el Chango Cárdenas, ¿habrá sido hincha de... ¿Te vio cómo jugaban esos muchachos de Mitre? Qué increíble. Bueno, escúchame, ¿qué quiere? ¿Que hable de Racing? ¿Que hable de política? Le doy no, hay que hablar de si el voto se va a repetir o no. Mire, coincido plenamente con el señor que habló recién. Coincido plenamente con Augusto, que le guste o no le guste, el tipo está a favor de la patria. Coincido con Alberto de Palermo cuando habla de poner disciplina y orden en un país como en cualquier país del mundo. Y lo que dice este señor Víctor tiene razón. O sea, no puede ser que estás viendo de que te dicen estupideces, se burlan de vos, te están, o sea, saben que estamos todos expectantes y agarran y como los chicos, te esconden, ah, ganamos nosotros, y después ya está, después no puede ser con todo lo que habla usted, que con los años, yo hace 10 años que lo vengo escuchando, con los años usted ha pulido, ha afinado su discurso, se ha vuelto mucho, mucho más objetivo y más tolerante con lo que usted le debe costar, porque la verdad que con lo que usted vio, lo que usted está viendo, realmente no sé cómo no revolea todo. Entonces yo no entiendo, porque acá se trata de que algo muy simple, en la Argentina hay para todos. Teníamos un satélite, ¿sí? Podríamos haber tenido otro y no sé, hasta tres satélites. Con esos tres satélites tenés wifi gratis, tenés televisión en cada rincón del país gratis. Ah, resulta que la televisión la tiene uno y te amenazan con que te van a hacer explotar una bomba en el celular si vos se te ocurre mirar un gol. O sea, esto es una locura. Y después no es una locura, es parte del convenio del gobierno con Clarín y de parte del convenio de la AFA con Clarín para evitar el juicio que le estaban haciendo por cuando le habían sacado el fútbol en la época de Grondona y se lo habían dado al gobierno nacional. Esto lo anunciamos, lo dijimos hace más o menos 2 años, que iba a pasar, y está pasando esto. Y no solamente que no se va a poder ver el gol y que van a volver a secuestrar los goles, sino que vamos a encontrarnos con que los dos canales que transmiten fútbol van a tener periodistas que van a hablar de las maravillas del campeonato que ahora se llama Superliga, que sigue siendo un mamarracho porque siguen siendo los mismos dirigentes que han hecho un desastre. Bueno, hasta siempre. Chau. Chau. 734, ¿quién es? Hola, sí, Jorge de Moreno. Sí, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, quería antes que nada hacer una... Es decir, no se ha hecho todavía, pero es una denuncia, porque durante el recuento de votos no se cargaban los votos de Moreno y de La Matanza. La elección ha hecho algo, ha hecho este gobierno algo muy peligroso, porque ha puesto un conocimiento que la verdad yo no lo tenía con los años que tengo. Se cuentan los votos hasta que empiezo a perder. Es eso lo que ha hecho el gobierno. Es decir, la elección la ganó Cristina Fernández. Y les guste o no les guste, tenían que haber reconocido como corresponde quién ganó. Y menos mal que no tenemos voto electrónico, porque queda una constancia de que hay un voto ahí. Si hubiera estado el internet, hubiera estado la computadora solamente, ya hubiéramos perdido. Bueno, yo le quiero decir además otra cuestión. Acá la cuestión es si el petróleo que hay en el subsuelo argentino lo va a explotar. ¿Lo van a explotar argentinos o lo va a explotar el señor Rockefeller? Esa es la discusión. La gente que duda si va a votar por Massa o por Fernández, acá el problema es otro. Acá el problema es Massa, Macri, la embajada de Estados Unidos contra Cristina. Ese es el punto. Es la misma discusión que se produce en Venezuela. En Venezuela, si Maduro le dijera las reservas de petróleo están a su disposición, señor Trump, pero Maduro sería la mejor persona del mundo. Maduro no ha decapitado personas en público como hacen los de Arabia Saudita. Bueno, hagamos un punto, los saludo. 7:00 a.m, 36 minutos, Diego. Vamos a recordar una de las grandes voces del tango, Oscar Ferrari, seudónimo de Oscar Manuel Rodríguez de Mendoza, que nació en Buenos Aires el 9 de agosto de 1924. Falleció el 21 de agosto de 2008. Era cantor de tangos, petizo de potente voz, con vasta trayectoria como cantor en diversas orquestas y que también se dedicó a la docencia y escribió un libro de recuerdos. Oscar Ferrari era hijo único de una pareja de bailarines que trabajaban en los teatros de variedades, Roberto y María Antonia, por lo cual de pequeño asistió a las funciones de entre bambalinas en los teatros de revistas de Buenos Aires, los más importantes como el Maipo y el Nacional, a donde era llevado por sus padres que no tenían con quién dejarlo, y fue así que a la edad de 4 años ya debutó cantando un tango en la compañía de Arturo de Bassi. Su padre falleció cuando él tenía 28 años de edad y su madre se fue a vivir al barrio obrero de Barracas con él, que era muy chiquito. Ferrari tenía un registro de tenor agudo y lírico y empezó a trabajar muy joven, y después de una breve actuación en la orquesta de Attilio Felici ingresó en el 43 a la Típica Gómez para participar ese mismo año en un concurso de radio. El director Juan Caló lo escuchó cantar Alma de Bohemia y lo contrató. En el 45 pasó a la orquesta del violinista Alfredo Gobi y después actuó en el conjunto Los Cantores de América con el guitarrista Adolfo Verón y Alberto Suárez Villanueva en el piano. Más adelante, la orquesta de Edgardo Donato lo tuvo como cantante y ahí interpretó uno de sus grandes éxitos, el tango Galleguita de Petorossi y Navarrine. Actuó en el Café Marzotto de la calle Corrientes, en el Tango Bar y en los cabarets Chantecler y Marabú. Después de un corto paso por la orquesta de Astor Piazzolla, ingresó a la orquesta de José Basso, haciendo pareja con el inolvidable Francisco Fiorentino y después con Jorge Durán. Después llegó la orquesta de Armando Pontier, en la que hacía dúo con Julio Sosa, y uno de sus grandes éxitos fue la interpretación del tango Venganza de Rubinstein en la orquesta de Pepe Basso, del que vendieron 4 millones de discos en la primera impresión. Cuando Ferrari ingresó a la orquesta para reemplazar a Ricardo Ruiz, tomó ese tango que interpretaba Ruiz con un estilo fresediano y le imprimió una característica diferente, con un poquito más de barro, un poquito más de arrabal, y cuando decía morí como un perro, la frase prendió en la gente, y tanto es así que en el año 1950 vendieron 4 millones de discos. Hizo giras por todo el país con la orquesta de Osvaldo Pontier, que vuelve a integrar en el 73, y la de Leo Lipesker, para después hacerse solista. Falleció lamentablemente en el año 2008, había sido premiado con el Homero Manzi en el año 2002 por la Academia del Porteña del Lunfardo, que recibió también el Diploma de Gloria del Tango, y la ley 2193 de la Ciudad de Buenos Aires el 5 de diciembre de 2008 lo declaró personalidad extinguida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al profesor Oscar Ferrari. Oscar Ferrari, un grande del tango en el recuerdo, con Pepe Basso, el que fue el disco que vendió 4 millones de discos, que se conoce como Venganza. Acércate mi alma, siento que este frío se mete en mi pecho como un ventarrón. Abrázame fuerte, cariñito mío, pa' morir pegado con tu corazón. Quiero darte vida, mi postrer suspiro, apretado al beso que me vas a dar. Pucha con la suerte, cuanto más te miro, más siento este nudo que me quiere ahogar. No me dejes solo, no te vayas mi alma. Dame un beso grande de esos que das vos. No te quedes muda ni mires con rabia. No ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso, pucha, como sos. Y ella mientras tanto con rencor salvaje se acerca corriendo viéndolo sufrir. Cuánto mal me has hecho y pa' más ultraje lo insulto sin asco pa' verlo morir. Esta es mi venganza, gritó como fiera. Morí como un perro, como lo que sos. Se llegó a la calle sin mirar siquiera y siguió en la noche gimiendo la voz. No me dejes solo, no te vayas mi alma. Dame un beso grande de esos que das vos. No te quedes muda ni mires con rabia. No ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso. Ay, pucha, cómo sos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 7:43 minutos, 6 grados 2 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Queremos analizar un poco lo que decían los oyentes cuando dos personas que habían votado una la posibilidad de el voto de cumplir y otra el voto de un país, dudaron. El primero dice que vota Cambiemos porque no quiere ir para atrás con el kirchnerismo, y el segundo dice que posiblemente repita el voto, pero casi la pregunta fue obligada, o la respuesta fue obligada por la pregunta que se le hizo. Por lo tanto, ahí tenemos dos demostraciones de una situación que se va a dar mucho. Es decir, ¿qué va a pasar con el voto de Massa? ¿Qué va a pasar con el voto de Randazzo? ¿Y qué va a pasar con el voto de la izquierda? Como observó un primer oyente que dijo, yo hubiera votado, pero como saca muy pocos votos, no me interesa. Porque la gente termina diciendo que en las elecciones se trata de ganar, cuando en realidad estas elecciones son legislativas. Es decir, cuando uno vota a una expresión que no gana, igual ayuda a que coloque diputados. Por lo tanto, no es una cuestión de vida o muerte votar a los que polarizan, sino que es exactamente al revés. Es decir, es ver de qué manera se faculta a otras fuerzas políticas para que también entren a terciar en esta discusión. Bueno, lo cierto es que en la búsqueda de votos, el gobierno apuesta a que vayan a votar los que no votaron. Entonces, no sé por qué, pero deducen que los que no votaron, ninguno votaría a Cristina, porque si los votos de Cristina fueron todos, y que ninguno que iba a votar por Cristina se hubiera quedado en su casa. Por lo tanto, dicen que si los que no fueron a votar van a votar, a ellos les ayuda. Después, buscan ganar en territorios que perdieron. Por ejemplo, el caso de Quilmes, que son gobierno y perdieron. El caso de Tigre, que estuvieron muy cerca de ganar. Es decir, en lugares donde no han ganado, tratan de dar vuelta la elección en esos municipios, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, y en el caso concreto de buscar votos, el kirchnerismo busca dentro de Massa y dentro de Randazzo para saber qué puede pescar allí. Pero difícilmente los votos de Randazzo vayan a Cristina y difícilmente los votos de Massa vayan a Cristina. Por lo tanto, allí se abre toda una expectativa. ¿A dónde van? ¿A Cambiemos? Bueno, esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer para saber ¿dónde se está parado en el mes de octubre? Lo cierto es que dentro de una semana, cuando se sepa el resultado final de la provincia de Buenos Aires, no tendrá ninguna importancia, porque las fuerzas que están habilitadas para competir son las mismas. Es decir, que termine primero Cristina, primero Cambiemos, es lo mismo. Lo que ocurre que en el manejo psicológico, decir que se ganó la provincia, si no se ganó, a ellos les sirvió para un montón de cosas. Entre otras, para negociar el vencimiento de las letras, que era el día martes, dos días después de las elecciones. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, secretario general. ¿Qué pa? En la final del Master 1000 de Cincinnati quedó en poder de Grigor Dimitrov. El búlgaro se impuso al australiano Nick Kyrgios por 6-3, 7-5. El búlgaro se alzó con un premio de $954,000 y 1000 puntos para el ranking de la Asociación Tenistas Profesionales. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Bueno, en Barcelona se expresaron los musulmanes en contra de lo que ocurrió con el atentado. Aquí aparentemente esta tarde van a marchar y se van a expresar, aparentemente, los musulmanes que viven en la Argentina. Hace falta, porque si no, el silencio otorga. Y me parece que tienen que manifestarse en contra del atentado porque ellos viven dentro de un país cristiano, son una minoría que el país cristiano los acepta con posibilidades de que convivan, y entonces deben repudiar esto que es el intento de llegar a un país cristiano desde países musulmanes para tratar de imponer por la fuerza que se crea como piensa el musulmán, aunque sean absoluta minoría en los lugares donde lo pretenden imponer. Bueno, los musulmanes de Barcelona se expresaron. Ahora falta el turno de los de Argentina. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. 8577. La pregunta es si usted va a repetir el voto o si lo va a cambiar, y en todo caso, si lo quiere documentar. ¿Quién está? Buen día. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Sí, Horacio de Belgrano. Lamentablemente voy a cambiar el voto yo. ¿A quién voto, Horacio? Y quiero cambiarlo porque uno vota para modificar una situación. No, pero digo, ¿a quién votó antes? Ah, voté a Moreno. Ah, en Capital, sí. Claro, en Capital. Y lo voy a cambiar en la provincia también, mucha gente lo va a cambiar, porque uno vota para cambiar la situación, y esta gente es muy tramposa y mentirosa, y no la sacamos más, ¿se da cuenta, compañero? A ver, ¿usted va a cambiar, quiere decir que va a votar a Firmo o no? No lo voy a votar. Ah, cuénteme, no. A ver, ¿quién y vota? No lo voto porque yo quiero un cambio acá de verdad. Está bien. Y no tenemos conducción nosotros, los peronistas. Entonces, ¿a no tenemos votar? Al general que era un estratega, ¿se ¿a da quién cuenta? Va a votar? Y estoy, qué sé yo, votaré en blanco. Está mirando. Y no, votaré en blanco, porque yo no quiero contribuir a que se quede este tipo de gente. Yo quiero sacarla a esta gente. Necesitamos una estrategia, una conducción. Cristinita, pobrecita, no es Perón, no es conductora. Entonces, este general lo sacó después de 18 años de lucha. Bueno, ahí entendí su explicación. Es decir, usted estaba de acuerdo con Moreno, sí, pero no está de acuerdo con votar a Firmo. No estoy de acuerdo con votarlo, que no me da ninguna perspectiva de cambio acá, porque ¿qué hacemos con Cristina? Después llega arriba y ella no es peronista. ¿De qué me va a hablar? ¿De hablar de Fidel Castro? Siempre de lo mismo, y Perón hizo antes de Fidel Castro, toda la revolución, la hizo en paz. Bueno, lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Santiago de la Plata. ¿Qué dice Santiago? Acá estamos bien. Bueno, yo, mi voto va a ser el mismo que voté anteriormente. Y yo escucho que se discuten los votos de Massa, como Seri de Randazzo. Pero esa gente va a ir, está en carrera, así que supongo que la gente que apoya a ellos los volverá a apoyar, no sé. Deberían, en teoría, ¿no? Debería ser así si la gente estuviera convencida. Pero como nadie está convencido de lo que vota, sino que están optando, es muy poca la gente que elige. Por lo general se opta, ¿no? En contra de, voto esto porque no me gusta ninguno de los dos, hago aquello, sí, por... Sí. ¿No? Entonces estamos ahí en eso, porque la convicción política cada día está más lejos, ¿no? Bueno, evidentemente no hay confianza en los políticos. Bueno, los saludo. Adiós. ¿Quién está? Hola, Eduardo Latino, buen día. Decime, ¿qué vas a hacer, Latino, de tu vida? La pregunta, ¿cuál es? Porque estaba en otra cosa. Ah, si estabas en otra cosa, entonces estaba escuchando otra radio. Sí, porque tengo que entrar en otra radio, pero bueno. Escuchame, la pregunta es muy fácil. Vos llamás y no sabés para qué llamás, entonces. No, llamo para preguntarte si era tema libre, ¿cuál era el tema? No, el tema es si se repite el voto de las PASO en octubre. si la gente repite el mismo... No, si vos vas a repetir el voto, no si la gente, si vos vas a... Yo sí, porque yo soy decidido, yo no cambio todo cada rato. O sea, vos vas a votar a Randazzo. Voy a votar a Randazzo, porque... Está bien, lo que decía era que mucha gente dice que como no puede ganar, cambia el voto, pero estas son legislativas, todos los votos sirven, ¿no? Sí, todos sirven. Vuelvo a reiterar algo que dije el otro día. Para mí no tengo ninguna duda, Cristina ganó perfectamente, y eso que sabés vos, la simpatía que yo tengo por Cristina, pero la única verdad es la realidad. Yo creo que el pueblo tiene que votar con razonamiento si quiere salir de este pantano que vivimos. Mientras el pueblo no comprenda la situación nacional o internacional en la que estamos sumidos, no vamos a poder elegir la persona, si la hubiera, porque dificulta. Pero bueno, al revés de los hermosos concursos de belleza que uno no sabe a qué chica más linda elegir, acá no sabemos a elegir a cuál es el menos malo. Bueno, así te saludo. Chao. 7:52. ¿Quién es? Hola, José te habla. ¿De dónde? De acá, de Avellaneda, José. ¿De qué, dónde? De Avellaneda. Sí. Mira, de Renzi, yo muchas veces te llamo y te comento cosas que fueron pasando, pero parece que tú sos... No, pero a ver, ¿va a cambiar el voto o no? No, que voy a cambiar el voto. ¿A quién votó? ¿Y a quién voy a votar? No sé. Cambiemos, a la única gente que puede directamente sacar el país adelante. O sea, que ahora vuelvo a votar a Cambiemos. Yo te voy a explicar por qué. A ver. Mira, internacionalmente, ¿estamos mejor? ¿Nos prestan plata? Sí. Esta gente quiere buscar la manera que jueces... ¿Entendés? ¿Cambien su forma de pensar y cambiar este país? Sí. Yo hace un tiempo a usted lo llamé por la ruta 16 y le dije que el presidente Perón había cedido terrenos a un montón de gente. En uno de esos terrenos de mi madre, pobrecita ella, con 97 años murió el año pasado. Hace 5 años que estamos tratando de liderar, buscar la manera que esa gente que intrusó ese terreno no lo devuelva. 5 años, porque yo voy a La Plata a presentar escrito por la abogada. Bueno, te puedo asegurar, no pasa nada. Mi madre tenía escritura, pagaba los impuestos de, ¿cómo se llama?, de la municipalidad, pagaba todo. Y sin embargo los problemas existen. Este problema lo tenemos a señales. Pensá 5 minutos que con Urbano bonaerense es un problema. No para Cambiemos ni para los peronistas, es un problema, y mirá cómo los hacen vivir. Andate a Loma de Zamora, cómo viven las pobres gentes sin cloaca, sin una posibilidad de tener una vida mucho mejor, y sin embargo, ¿vos querés que lo voten? No, están enfermitos. Hace años que vienen cambiando la forma de vida a la gente, años. Y hoy diré, mirá, Milagro Sala, ahí la tenés, Milagro Sala, ¿qué podés decir? ¿Quién? Milagro Sala. Sí. ¿Qué? Gente buena, ¿no? Y muchos de ustedes la defienden, es una barbaridad, es un sueño, muchachos. Por eso la gente busca cambiar esta posibilidad de vivida. Bueno, está bien, el voto ya está entonces que se repite por Cambiemos. Hasta luego. Chao. 7:55. ¿Quién es? Buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. Yo voy a dejar el mismo ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Va a repetir el voto? Por supuesto, y es más, la gente que votó a Cambiemos no la va a votar porque piensa, estos estafadores nos quisieron engañar, que perdía a Cristina, son unos estafadores. La gente va a votar en contra de esto, va a votar más en contra de lo que había votado antes, porque se sintió defraudada. ¿Va a cambiar el resultado? Por supuesto, mucho más. La gente que votó a Cambiemos va a decir, no, lo quisieron engañar, porque urna que ganaba Cristina, urna que no se abría, son estafadores. Entonces la gente va a votar en contra de esta gente. Gracias. ¿Quién es? Sí, buenas tardes, buen día mejor, estoy dormida. La de Capital. Yo denuncio a los gordos de la CGT que dicen no vamos a marchar, mientras el presidente del Banco Mundial confirma la reforma laboral en Argentina. Sí, pero la noticia no es los que no van, la noticia es la cantidad de gente que va a ir. Confirmo. Ah, bueno, espero que sí. No, es así. Que o sea, porque el título que pone Clarín cuenta los que no van. Y sería importante que empezara a contar la noticia como corresponde. ¿Quiénes pero son los escuché, que van? Yo escuché porque el discurso si, de... si en la plaza hay 200.000 personas, no es por los gordos que no fueron, sino por los que fueron. Bueno, usted más es más optimista que yo. No, no pasa por el optimismo, va a ser así, es decir, la gente va a ir en función a distintas manifestaciones, distintas protestas, es decir, va a haber gente que va a ir a protestar por contra el plan económico en general, pero después va a haber todos los matices, van a estar los partidos de izquierda que van a hacer la suya, los kirchneristas que van a hacer la suya, la CGT que va por lo suyo, las dos CTA que hacen lo suyo, cada uno va a ir a hacer lo que le parece, los movimientos sociales también, pero la sumatoria de esa gente es mucha. Pero él no tiene rumbo para nada, porque él no se toma por aludido. Ah, bueno, ese es otro tema. Por eso le preguntaba hoy temprano si servía o no servía. Eso es otro tema. Mientras destruye, endeuda, estafa, hace fraude, hambrea a niños y chicos y ancianos, sacándole... Bueno, pero no me cuente toda la virtud. Dígame qué va a hacer usted de su vida. ¿Va a repetir el voto? No, las virtudes son virtudes. ¿Usted digo, va a repetir el voto? De Macri, por favor. ¿Usted va a repetir el voto? Yo voy a repetir el voto por los siglos de los siglos, porque los 12 mejores años de mi vida fueron los de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. ¿Sabe por qué? No. Porque yo no tuve la oportunidad, era muy chica... Cuando bueno, vivió, pero por lo que leí, Cristina continúa las obras de Evita, porque Evita se ocupó de las mujeres y Cristina Fernández de Kirchner. Lo saludo, señora. A todo el mundo. Lo saludo, hágame un punto ahí. Esto se lo saca. Hágame un punto ahí. Hasta luego. 7:58 noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Detuvieron a un sargento de la Policía Federal que se había retirado hace unos años de la fuerza, que se hacía pasar por abogado y por asesor de Vidal y estafó a una importante cantidad de gente en La Matanza. Confirmaron la prisión domiciliaria de Milagro Sala. Será trasladada a su casa cuando esté en condiciones. La líder de la Tupac Amaru finalmente recibirá el beneficio de la prisión domiciliaria. Así lo determinó el juez en jury, Pablo Pulien Lieranos, en una decisión que implica un severo costo político para el gobernador radical Gerardo Morales. Crece la pelea empresaria por un negocio de 3.000 millones de dólares. Se trata de proveer al Estado de energía. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibió la semana pasada los sobres de 9 empresas que respondieron a la licitación de más de 4.000 megavatios de energía térmica que se va a generar por el cierre de ciclos combinados o por cointegración con otras formas industriales. La cantidad de proyectos recibidos, 40 en total, y la potencia ofertada, 4.597 megavatios, estuvo por encima de las expectativas que tenía el Ministerio. Se trata de una convocatoria para aumentar la capacidad de producción del sistema eléctrico y tiene por objetivo dotar de seguridad y confiabilidad la generación del mercado eléctrico mayorista. Entre los que se presentaron está Midling, Caputo, Iberlarrea, Albanesi, Araucana Energy, que son algunas de las que van a competir con otras más conocidas como Pampa Energy, la empresa de Marcelo Midling, que fue la que jugó más fuerte y que viene haciendo negocios de la época del kirchnerismo y que repite con el macrismo. Brilla fuego en Buenos Aires, jornada fría en el invierno porteño. En el territorio nacional, en la hora 8, en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 2 décimas. El deporte por Belgrano. Título final para la novela del pase de Emiliano Rigoni a Rusia, se hizo en 10 millones y medio de euros. E Independiente hasta tiene la posibilidad de, si el equipo ruso sale campeón, recibir 500 mil euros más. En tanto, la información que tiene que ver en lo futbolístico El equipo de Ariel Holland se prepara para viajar a Tucumán en el día de hoy. Mañana enfrenta Atlético por octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto rojo va a formar con Campaña, Bustos, Franco, Amore, Vieta y Tagliafico, Neri Domínguez, Diego Rodríguez, Maxi Mesa y Ezequiel Barco, Lucas Arbentengo y Leandro Fernández. En cuanto al rubro de incorporaciones, el conjunto de Avellaneda, tras la ida de Rigoni, busca o a Leonardo Fabio Castro, el delantero que también jugó en la Copa Sudamericana ante Racing, que pertenece a Independiente Medellín, o en tanto a su compatriota Mauricio Cuero, que supo jugar en el fútbol argentino en Olimpo y en Banfield. En el automovilismo, en Top Race, octava fecha del 2017 en el Autódromo de Rosario, la victoria le correspondió a Mariano Altuna, segundo fue Agustín Canapino y tercero Franco Girolami. El campeonato lo encabeza precisamente el ganador de esta competencia, Mariano Altuna, con 126 unidades. Gabriel Ponce de León está con 119, Agustín Canapino 112, Matías Rossi 83, Ricardo Rizzati 82 y Humberto Krujowski está con 75. En cuanto al turismo nacional, se disputó la octava jornada, la octava fecha de esta 2017, y en clase 3 la victoria le correspondió al hijo de Vicente Pernía. Lionel Pernía se impuso con Honda Civic, segundo fue Leonel Larraudi, tercero Mariano Werder, cuarto Julián Santero, quinto Alfredo Domenech y sexto Carlos Okulovich. En la clase 2 la victoria le correspondió a Alejandro Bucci con Ford, segundo Marco Fernández, tercero Juan Ortega, cuarto Ariel Micheletto, quinto Pablo Ortega y sexto Matías Membiglie. En la clase 3, el campeonato es liderado por Emanuel Moriatti, 184 puntos. Jonathan Castellano lo escolta con 174, y tercero Mariano Werder con 172. En tanto, en la clase 2, Alejandro Bucci es el líder con 175 puntos. Ariel Micheletto está con 154 y Tomás Vergallo con 146. La próxima fecha se va a disputar el próximo 17 de septiembre, será la novena, y se va a correr en el Autódromo de Viedma. En tanto, en el tenis, que involucra a argentinos, el tenista compatriota Nicolás Kicker quedó eliminado del ATP de Winston-Salem en Estados Unidos. Perdió en primera ronda ante el ruso Andrei Kuznetsov por 7-5 y 6-3. Hoy se presentan otros dos tenistas de nuestro país. Lo harán Horacio Ceballos ante el alemán Dominik Koeppler y el otro argentino Carlos Berlocq lo hará ante el australiano Alex Bolt. El Papa Francisco dijo ayer que pidió compromisos concretos con los migrantes y los refugiados. Desde la ANAC afirman que la prioridad ahora es hallar a los tripulantes. Han encontrado restos humanos en la cabina. Cuatro minutos pasaron de la hora 8. En Estados Unidos se preparan para ver el eclipse solar, que va a ser total en algunos puntos de Norteamérica. Golpe comando en un garaje de San Cristóbal. Ingresaron y se llevaron automóviles. En la hora 8:05 minutos. Recién queda despejada la 9 de julio, después de haber estado cortada en el día de ayer para el campeonato del asado federal que ganaron los santafesinos, concretamente rosarinos. Desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Así que un robo que se dio en minutos. Terminan yéndose los delincuentes con la camioneta en la que habían llegado, pero incluso también después llevándose algunos de los autos que estaban estacionados en ese garaje. Está trabajando la policía. ¿Qué hora fue, Marcos? Fue durante la madrugada, después de las 12 de la noche aproximadamente, te diría, el turno de la noche, que obviamente es el que generalmente queda más expuesto a este tipo de situaciones. Este chico no trabajaba con el garage cerrado, por lo que se ve, y por eso los delincuentes vieron la oportunidad de meterse directamente, quizás con la posibilidad de hacerse pasar como un cliente, de venir a estacionar la camioneta. Se bajaron de golpe, le empiezan a pegar como para que no haga absolutamente nada, y a partir de allí se empiezan a distribuir, en buscar llaves de autos, obviamente de alta gama, autos importantes, y también llevarse el dinero de la caja. La policía está trabajando con estas imágenes porque son realmente claves para dar todavía con estos delincuentes que están... Bueno, esto pasó en San Cristóbal. 10 ladrones entraron a un estacionamiento. No es la primera vez que operan en banda de esta forma en los estacionamientos. Reducen a la persona que está a cargo y se llevan los vehículos que encuentran o que pueden poner en marcha con las llaves, y por lo general buscan los de alta gama. 10 delincuentes, golpe comando en un garaje de San Cristóbal. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Diego. Un día como hoy, en el 2001, fallecía un querido amigo, el cantante Marty Cosen. Rubén Mario Cosentino, su verdadero nombre, hijo del gran músico de jazz argentino Mario Cosentino, nació en el barrio de Villaluro el 1 de septiembre del 35. Estudió cantos en el conservatorio del cantante de tango Héctor de Rosas. Fue cantante, actor y productor artístico. En 1959, el ecuatoriano Ricardo Mejía, director de RCA Víctor, ingenió una estrategia de difusión de un popular movimiento musical que bautizó como La Nueva Ola, y que después crearía también el programa de televisión que se llamaría El Club del Clan. El primer contratado fue Marty Cosen junto a Rocky Pontoni y Mariquita Gallegos. Su carrera como cantante comenzó con la canción Adán y Eva, en un disco simple donde Mariquita Gallego cantaba en la otra cara del disco Éramos tan felices. En 1965 trabajó con Carmen Sevilla en el Teatro Avenida, con la dirección del director musical Humberto Mendizábal. En el 66 grabó discos importantes para su carrera: Sabrás, No lo puedo decir, He sabido por ti y Sorba el griego, y el single de Marty Cosen, Señor Chaplin y Un hombre que vale, Viva María, Margarita y La puerta del amor, y cerraba con Quién me puede aconsejar. En el disco Explosivos, en plena época del twist, grabó a Dani y Eva, Murmullo de pájaros, Besitos por teléfono, Cuando los santos vienen marchando, 12 meses de amor, ¿Por qué me enamoré de ti?, y Bossa Nova Baby. Tuvo un éxito arrollador, El Club del Clan, que se convirtió en un fenómeno de masas y que compartieron muchos cantantes y músicos argentinos de aquellos 60. Marty Cosen, que cantaba generalmente temas melódicos como La Tercera Luna y Canción Triste, compuso decenas de canciones pegadizas de mucho éxito y grabó discos, incluidos dos boleros de Chico Novarro, Cuidado y El Inventario, y condujeron juntos durante varios años el programa Tropicana Club por Canal 9 de Buenos Aires. Participó en El Violinista sobre el Tejado en Buenos Aires con el querido actor que ahora se me borró el nombre, que hizo Todo el Año es Navidad. Raúl Rossi. Raúl Rossi, con Raúl Rossi, exactamente. Y después participó en un programa de Canal 9 con Miriam de Urquijo. Trabajó en el show de Libertad Lamarque del 71 al 74 y trabajó en México, donde nació su hijo Marcelo, que es actor de telenovelas. En el 75 representó al Festival de la OTI de la Canción a la Argentina en Puerto Rico, y de regreso a Buenos Aires sus grabaciones continúan siendo de éxito. Participó y actuó en el papel de Billy Flynn en el musical Chicago de Bob Fosse en el Teatro Nacional con Nélida Lovato, Juan Carlos Torri, Ámbar La Fox y Jovita Luna. Y a fines de los años 70 y principios de los 80 trabajó con Mario Clavel y la orquesta de Panchito Nole en un show de Canal 9 y grabó para esa época el disco El Profesor de Violín de Domenico Modugno, que tuvo gran éxito. Su carrera continuó en el teatro, en varias comedias que dirigía Enrique Carreras en Mar del Plata, con Mario Clavel, con Néstor Fabián, con Mercedes Carrera, María Carreras, el dúo Canela y Miel y Rodolfo Barone, y en el 50 ganó el premio Estrella de Mar. Falleció en el mes de agosto, el 20 de agosto de 2001, en esa época era secretario de SADAIC y estaba planeando un nuevo show para la TV que conduciría con Dani Martín, los dos juntos. Hace 16 años moría Martí Cose, y lo recordamos desde Casino Philips, en la época en que lo conducía Juan Carlos Mareco, cantando de Palito Ortega y Dino Ramos, Sabor a Nada. ¿Qué no sucederá que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y a ese amor que hasta ayer nos juntaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces? Y a todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida mía, o viviremos así eternamente, fingiendo amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente. Dime qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces. Y a todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces? Y a todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. 8 de la mañana, 15 minutos. Martí Cose en el recuerdo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Ayer. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Ayer decíamos, el ministro Duhovne explicó que durante 20 años la Argentina va a estar creciendo. Le voy a preguntar a Giuliano si se puede creer lo que dijo Nicolás Duhovne. ¿Cómo te va, Giuliano? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Sí, leí ayer un largo reportaje en La Nación, te referís, no sé si en otros lugares. Sí, el balance de todas las declaraciones es un poco la tónica del gobierno, ¿no? anuncios, pero a grandilocuentes, pero para tiempo diferido, ¿no? Se está hablando de las proyecciones de crecimiento. Entre los datos que recuerdo haber leído está uno notable: vamos a reducir la participación de la deuda en el PBI, el famoso coeficiente este deuda-producto bruto, para el año 2020. Parece, digamos, una burla al ciudadano medio que escucha, ¿no? Decir, ¿qué significa que un ministro se entusiasme o quiere entusiasmar a la gente diciendo que dentro de 4 años y cuando este gobierno no va a estar, ahí se va a normalizar la deuda? No sé, me parece una desubicación total, lo mismo que menospreciar el tema del tipo de cambio. No, el tipo de cambio está bien que fluctúe entre 17 y 18, nadie sabe. Yo he escrito al respecto, he vuelto a escribir esta semana, estamos ante un negociado, pero realmente escandaloso, no es nuevo en la Argentina, pero se dio bajo las narices de todo el mundo, de que antes de las PASO se inventó un pánico de mercado que no existía ni tenía por qué existir. ¿Quién tenía miedo de este que era un sondeo electoral a ver cómo iba a votar a la gente? ¿Qué cambiaba en el país? Absolutamente nada. Y sin embargo se utilizó eso como excusa para que los grandes operadores mayoristas subiesen el dólar en forma totalmente especulativa. Con eso forzaron o derivaron al Banco Central a que aumente las tasas de interés, y el martes 15, 2 días después de las elecciones, el Banco Central volvió a renovar 535 mil millones de pesos a la tasa del 26,5%. Ahí sí es concreto, eso sí es concreto, actual. Eso es una sangría financiera increíble que está teniendo el Banco Central, porque no creo que haya otro Banco Central en el mundo que esté teniendo como deuda en el de cuasi fiscal, o sea, como deuda del banco, más dinero que el que la base monetaria. Es una cosa surrealista, es decir, ¿cómo puede ser que la base monetaria, que es la totalidad de billetes, dinero en circulación, sea de 830, 832 mil millones de pesos, y las deudas del Banco Central que retienen dinero lleguen a 976 mil, o sea, que se tenga más dinero pagando intereses por el mismo dinero que el banco emite? Estamos realmente... Esto no es nuevo desde el punto de vista que ya lo venía haciendo el kirchnerismo, pero no en la proporción que lo disparó el macrismo. Yo te digo la verdad, son cosas que no se escapan al análisis lógico. Es decir, hay que entenderlo como un análisis, ya te digo, totalmente coyuntural, pero que no se supera. Bueno, te cuenta que lentamente van sembrando los brotes verdes, las esperanzas, como los predicadores, ¿no? Sí, eslogan. Soñemos 4 años para adelante que esto se va a arreglar. Mencionaste, eslogan, son eslogan, brotes verdes, desinflación. El presidente del Banco Central, Sturzenegger, habla de desinflación, me hace acordar a la invención kirchnerista de desendeudamiento, cuando no había ni desendeudamiento ni hay desinflación. Sí, perdón, yo te interrumpí. Sí. Simplemente digo que es todo un ejercicio dialéctico, ayudado por los que lo pusieron, porque Duhovne fue puesto por Clarín y La Nación, más por La Nación que por Clarín, así que obviamente esta prensa le da la difusión necesaria como para presentar a un ministro de Hacienda que de verdaderamente, yo creo que está dibujado, está allí, y es un esclavo del Banco Central, ¿no? Era un analista económico, creo que incluso televisivo, yo no tengo televisión siquiera, así que no puedo opinar mucho, pero lo que sí fue dicho, y eso es sabido, es que a mí me llamó la atención, yo leo La Nación, y poco antes de su nombramiento había salido una serie de 2 o 3 notas de análisis económico de Duhovne, de Nicolás Duhovne, en La Nación. Y después se dijo que esas notas habían sido promovidas a último momento para darle un espacio de figuración, como para hacerlo figurar una justamente una personalidad en el ambiente. No sé, la versión que yo tengo, que yo he leído, mejor dicho, es que la conexión podría venir coyunturalmente por el gobierno Trump, porque Nicolás Duchovny es hijo de un matrimonio de arquitectos, ¿no? Y uno de los socios, o el socio del padre, es también un empresario que tiene propiedades, construcciones en Punta del Este, y parece que fue también socio colaborador de Trump en la inauguración de una de las torres. Y bueno, un ministro de Hacienda que tiene todo su dinero en el exterior, o gran parte de su dinero, ¿te imaginas la garantía que es para que vengan inversionistas? Por eso, pareciera que esto habría, ese nombramiento se huele que habría sido motivado por una decisión meramente coyuntural de poner a alguien que se supone que tuviera llegada a fin de llegada al gobierno Trump. Sí, bueno, la primera llegada ya está, por 50 millones de dólares que va a ser la exportación de limones en el mejor de los casos, sí, vamos a importar cerdo por varios millones. Nos va a salir más caro la liberación de carne de cerdo que la de los seguro limones. Bueno, ¿la seguimos la próxima? Escuchá, de todas maneras, bueno, no, ahora ya no, pero si no, vos me habías pedido, yo tengo mucho material de eso, sobre la deuda de la Argentina. Claro, es lo que te lo tenés a mano. Organismos multilaterales, pero si querés lo hablamos con más tranquilidad el la día. Próxima vez, ¿cómo no? Dale. Sí, digamos. Desarrollémoslo para que la gente tenga información, ¿sí? De acuerdo, lo hablamos, no hay problema. Te saludo. Chao, suerte, buen día. Chao, chao. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El presidente era Lanusse, año 1972, y ocurre, un día 22 de agosto, la muerte en Trelew de varios guerrilleros que se habían levantado, habían tomado el penal de Trelew. Los jefes alcanzaron a escapar, pero no así el resto, porque no llegaron a tomar el avión y se produjo después el asesinato en masa. Bueno, a partir de allí, los jóvenes, que en aquel momento tenían el poder en las armas, salían a la calle con esta consigna, permanentemente recordando lo que había pasado en aquel acontecimiento de Trelew y hablando de la venganza sobre los muertos de Trelew. Es decir, estaban todas las organizaciones, allí estaba el ER, la FARC, Montoneros, todas las organizaciones armadas coincidían en el mismo canto. Y en la calle de Buenos Aires y del país se escuchaba esto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Gasta palabras para esa fecha. Un solo nombre, Trelew, y toda una historia de lucha se agolpa en 16 comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, porque es su sangre. Thank you. músicas, cantos, alegorías, para un momento, para un tiempo, donde los jóvenes habían tomado las armas y donde la sociedad argentina parecía estar encaminada a una cuestión ya sin retorno. O había democracia o había tiros. Hubo democracia y siguieron los tiros. Y la sangre derramada en muchos casos fue negociada y ya quedaron en el olvido tantos y tantos muertos juveniles que dieron su vida para pensar un país diferente, un país que pensaron que iba a ser mejor y que no terminó siendo mejor, sino que al contrario. Los jefes salvaron el botín y entregaron la tropa. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. No podemos dejar de recordar a alguien que hubiera cumplido 2 años este sábado, que llegó a Canal 13 de la mano del productor de Nicolás Pipo Mancera, Cacho Grifo, y que era un desconocido prácticamente, y en Sábado Circulares sacó patente de ídolo. Sandro y los de Fuego. Roberto Sánchez, un querido amigo, hubiera cumplido este sábado 72 años. 7 años ya de la muerte de Roberto Sánchez, como él se reconocía, porque decía que Sandro era esa figura de la gente, que él seguía siendo Roberto Sánchez, el pibe de barrio, el amigo de los amigos. Y para que todas las señoras, nuestras oyentes, que seguramente son admiradoras de Sandro, lo recuerden, lo escuchamos cantando uno de los grandes temas de su autoría junto con Oscar Arlende, Anderle, Te Propongo. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano, una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo simplemente las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ahí te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ahí te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. De la hora 8, 31 minutos, ¿qué pasa? Intensa actividad boxística hubo en nuestro país este fin de semana, por ejemplo en el Club Social y Deportivo El Cruce de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, Débora Lagurisa Dionisius, en la Entrerriana, retuvo su título mundial Super Mosca versión de la Federación Internacional de Boxeo al vencer a la mexicana Diana La Bonita Fernández por puntos en fallo unánime y en 10 rounds. En tanto, en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en el Club Central Argentino de Río Cuarto, el cordobés Alan Luques Castillo se consagró campeón sudamericano pluma al vencer por puntos en 12 vueltas a su comprovinciano Julián Aristulé en la velada llevada a cabo el día sábado. Las tarjetas fueron unánimes para el vencedor, nuevo campeón sudamericano pluma Luques Castillo. En tanto, también la bonaerense Anaí La Indiecita López retuvo el título argentino Mosca al vencer también en fallo unánime en las 3 tarjetas a la rosarina Alejandra Ríos. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La pregunta es si usted va a cambiar el voto o va a mantener el voto en octubre, de acuerdo a cómo votó en las PASO. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Mira, te contesto a tu pregunta. En realidad lo que voy a modificar no es el voto, sino la voluntad de ir o no ir a votar. Vos no habías ido, ¿no? No. Pero, digamos, yo te había contestado también en otra pregunta que consideraba de que en su mayoría se va a votar por obligación. Y un poco es mi caso también. O sea, ¿en octubre vas a ir? Y sí, voy a tratar de ir. Y justamente... ¿Y qué vas a hacer? Y mi voto... yo voy a votar al Partido Justicialista. Pero quería referirme con respecto a lo extraordinario de todo esto y al don que tenemos los humanos, en el oído y en la vista, de observar y escuchar. Y tu comentario con Juliano me despertó un poco el hecho de que yo me acuerdo cuando se decía tenemos, vamos, podemos, habría, tendría, que empezó con Alfonsín. Después continuó justamente con el Sigamen, que no lo voy a defraudar, la revolución productiva. Y después llegó también el tema de que cada vez que se inauguraba algo, se hacía algo, se mencionaba permanentemente que en 200 años no se había hecho, que en 200 años no se había inaugurado tal o cual cosa. Y volvemos a esta realidad donde empiezan a pintar todo con el proyecto futuro. Por eso concuerdo con el comentario de Juliano y el tuyo. Y me preguntaba qué extraordinario todo esto, porque escuchando a los oyentes, me preguntaba yo, ¿cómo puede ser esto que se nombra a Perón a la década feliz y se nombra en cuanto a la iniciativa del voto a la expresidenta? Se nombra a Perón, se nombra a la época feliz y se vota a lo que estamos ahora, a la realidad que nos ofrecen ahora. Hipócrita y todo lo que acontece con los comportamientos que está llevando a cabo. Entonces me preguntaba yo, y me decía, como que me convenzo cada vez más que el hombre en sociedad y en el mundo está en una permanente involución. Porque realmente la evolución humana, lenta y paulatinamente, se cumplía en los registros de los pueblos que existían en América. Que a la llegada, no sé si 400, 500 años, vinieron con la palabra civilización y con la palabra de la religión y la cruz, y llegamos a esta realidad. Entonces me quedo, porque vos fíjate que permanentemente se repite la gente, como que si el que lo dice... Porque no se habla más de pueblo, ahora se habla de gente. Claro, como si yo le preguntaría a cada uno que repite la gente, le diría, ¿vos pertenecés a la gente? O bueno, estás subido a un escalón y mirás de arriba y decís, pobre la gente. Te saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Qué buenos días. Te habla Guillermo de Espeleta. Mire, la pregunta suya es que si se va a volver a votar. No, si va a votar la personal, lo mismo que votó, ¿no? Exacto. Bueno, yo en ese sentido creo que no se podría todavía abrir un juicio sobre eso porque no se sabe cómo se van a reagrupar. No, no, pero en el caso suyo estoy preguntando, usted personalmente. Claro, yo personalmente pienso que no tengo decidido si voy a votar lo mismo. ¿Usted a quién votó? Perdóneme. Yo no voté a la grieta. Sí, pero ¿a quién votó, digo? Yo voté a un Frente Socialista y Popular. ¿Y ahora qué va a hacer? Y ahora voy a esperar a ver qué pasa, porque, Miguel Ángel, si usted me permite un minuto, yo quisiera reflexionar sobre lo siguiente. Cuando yo escucho que muchos dicen, ganó Cristina, o ganó Cambiemos, ¿a quién le ganó Cristina? No, y ¿a quién le ganó Cambiemos, y a quién le ganó Massa, y a quién le ganó Randazzo? Si ellos no podían perder nunca en esta elección, porque esta elección era una primaria. Iban con lista única. Es decir, Cristina no competía con nadie. Sí, es así. Bullrich no competía con nadie. Y si había competencia era en algún distrito. ¿Sí? En algún distrito, pero no ellos. Sí, sí. Competían por abajo. Es así. Entonces, lo que yo veo que esta elección, más que ser una elección, es decir, necesaria, fue un gasto para establecer alguna situación de privilegio de algunos, nada más. Porque en realidad no se decidía quién ganaba. En última instancia se podía decir quién sacó más votos. Pero también eso no tiene mucha importancia, porque en última instancia hay una... No, pero está bien el análisis suyo, porque todos ganaron porque era lista única. Claro, y por lo tanto, los que tenían con lista única no tendrían que haber participado en la elección, porque ya estaba definido que eran ellos. Si esta elección era para definir quién era el candidato, claro, de cada partido. Es cierto, se podría haber hecho un gran ahorro diciendo, exacto, bueno, los frentes o partidos que son lista única se presentan acá con los papeles, sí, y no hay interna, y los que no van a la interna. Y los que no van a la interna, exactamente. Claro, hubiera sido una elección se podría haber hecho eso. Mucho menos costosa en la situación que nos está reflejando Giuliano. Está bien, ahora usted personalmente, digamos, no sabe, porque lo que usted votó no pasó las PASO, entonces usted no sabe... ¿Qué va a hacer? Fíjense que hay mucha gente en esas condiciones que votaron sectores que no entraron. Ahora, depende de dónde se vuelque esa gente, depende cómo actúe esa gente, es lo que se puede esperar. Pero como estas son elecciones parlamentarias, yo digo, ningún voto está perdido. Porque exactamente. Si usted vota a un legislador de cualquier sector, bueno, por lo menos lo ayuda a llegar, ¿no? Lo que usted dice es muy, muy cierto en esto. Porque acá lo que se define es cuántos van a reemplazar a los que se van del Congreso, ya sean diputados o senadores, ¿no es cierto? Sí, senadores queda reducido al primero y al segundo, pero todo lo demás está en disputa. Exacto, pero bueno. Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, recordatorio para Diego. ¿Quién es que habla? Se acaba de morir maestro del payaso Macri, Jerry Lewis. ¿Quién es que habla? Viva Cristina, Luis habla. Bueno, Luis, hasta luego, buena Chao. Suerte. ¿Quién está? ¿Quién está? Nadie. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. No se murieron todos los Jerry Lewis, porque Luis se transformó en Jerry Lewis en un segundo. ¿Quién está? ¿Qué tal? De Renzi, Lidia de Casanova. Argentina, católica y peronista. Su alumna se levanta tarde, así que recién me estoy enterando de cómo es. ¿A quién votó usted? Bueno, mire, yo jamás voté a los Kirchner, a don Carlos Saúl una sola vez, pero como dijo que nos mintió, el pueblo argentino lo votó dos veces más. Este señor último dijo... No, pero digo, usted... Ah, sí, yo le cuento cómo voté. A ver. Voté a Pino Solana. ¿Y ahora a quién va a votar? A Pino Solana, bandera, corté todo, descuartice la bandera. No, está bien, pero ahora ¿quién va a votar? Digo, porque no entró Pino. ¿Ahora quién va a votar? No entró Pino, no entró bandera, todas esas cosas. Mire, voy a votar, nunca voté a Randazzo, pero voy a votar a Randazzo. Ajá. Jamás he votado a los Kirchner. Ah, y voy a decirles de Macri. Macri dijo que los salarios eran un costo, nos dijo que no valíamos nada, que deberíamos vivir racionados, rey y esclavos. Amén, yo nunca voy a votar gente que me saca plata del país. Soy muy nacionalista. Chao, señora, los saludo. Por desgracia. Que ande bien. Chao, chao. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. 500.000 personas se han movilizado en este imaginario feriado

sin saber qué hacer pese a que la había robado por encargo. Y la Gioconda, que nadie le iba a ver, se hizo famosa precisamente por haber sido robado. Y todo el mundo iba a visitar el lugar donde quedaba la marca del cuadro y no estaba el cuadro. Y se robó la Gioconda y la convirtió en una pintura famosa. Nadie la conocía. Yo creo que actualmente siguen yendo a verlo porque alguna vez se la robaron y muchos no entienden la belleza de ese cuadro de Leonardo da Vinci. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. En 1792, un día como hoy, se usaba por primera vez la guillotina durante la llamada Revolución Francesa, donde se ejecutaba a un monárquico después de un juicio sumarísimo. La guillotina hizo rodar varias cabezas en Francia. Lo último en deporte. Involucran a grandes del fútbol argentino. Hoy se va a realizar la segunda reunión entre el presidente de Boca, Daniel Angelici, y Carlos Tevez para definir la vuelta del Apache a Boca en enero del 2018 para jugar la edición de ese año de la Copa Libertadores de América. Todavía tiene que definir la salida de su equipo, el equipo chino Shenhua Shanghai, pero todo estaría encaminado para que Tevez vuelva en enero del año próximo a vestir la casaca Ceneice. Y lo otro es... Angelici ya no será más presidente. Bueno, pero él quiere arreglarlo ahora para dejar que Tevez pueda jugar la Copa, que es el sueño de Tevez, además, jugar la Copa Libertadores con Boca. Y lo otro es involucra a Racing y la posible venta de Lautaro Martínez. El Mónaco de Francia está muy interesado en él. Racing no lo quiere largar, pero la oferta sería muy tentadora. Lo que sí va a intentar Racing es retenerlo hasta el año próximo para que pueda jugar con la Academia también la edición 2018 de la Copa Libertadores. Mis queridos descamisados de la patria, es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descamisados, como el 17 de octubre y como en toda la fecha en que el pueblo estuvo presente. Mañana es un aniversario del Cabildo Abierto del Justicialismo, donde 2 millones de personas se dejaron escuchar en la 9 de julio al grito de Perón, Perón, como reclamo de fórmula de Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón. Mañana es un día de recuerdos por la historia política argentina. Que la pase bien, a las 6 de mañana, otra vez, Dios mediante, estamos haciendo Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Radio Belgrano, AM650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan,